Oiga, señores, 17 después de Lora, 17 después de Lora, saludos a las esposas hacendosas que le hacen lonche a su marido. Ay, a ver. No, pues también saludos que tiene, ¿verdad? Pues ellas sabrán, pues muy ahí cómo se entiendan ellos, ¿verdad? Pues sí, cada quien su sistema, como dicen, Don Cheto. Sí. Pues buenos días, Giselle, ¿cómo estás, hija? Muy bien, Don Cheto, el puro millonzón, ya más que lista para comenzar con la noticia de que este fin de semana de 4 de julio, recordemos que van a cerrar muchas cosas aquí en Los Ángeles por lo mismo de prevenir, pues, la expansión del coronavirus, y de por sí ya estamos mal, pues cerrando. ¿Otra vez van a cerrar playas y todo, ¿verdad? Playa, sí. Señor, así que bueno, pues eso, ese es el resultado de a veces nuestra irresponsabilidad, ¿verdad? Pero todo sea para que las cosas mejoren. Hey, no, pero ahí andaban de calientes, que ya es mucho, y que ya pa' qué, que el virus no es cierto, y que déle pues bolas. Ahí está tu virus, ¿eh, Don Cheto? Óigame, mientras tanto, es martes de Pregúntale al Tarot. Es martes de Pregúntale al Tarot, efectivamente. Oiga, si usted quiere hacer una pregunta a José, al buen José Isaías sobre que le eche las cartas del tarot, aquí estamos listos ya para recibir sus llamadas. Tenemos dos números bien buenos allí, los números de cabina. Vea usted qué buenos, me gustaría que los jalara para que vea con qué forma le respondemos, con qué rapidez y con qué seriedad le respondemos. No, hombre, parecemos que haga de cuenta que va en un drive-thru del McDonald's. Buenos días, bienvenido aquí a Don Cheto al Aire, ¿qué se le ofrece? Así lo atendemos ahorita. Nomás no me le quiten mucho tiempo a Mayra, porque esta no sabe decir que no, y ahí se agarra una hora con una llamada, y luego ni llamadas tenemos por su culpa. Llámenos en este momento para que le haga sus preguntas al buen José Isaías. ¿Cuáles son los números, Giselona? Claro que sí, 818-520-1055, o también el 1-866-446-6653. ¿Cómo nos quemamos? Chino, ¿cómo está? Chino, te ve muy barbinegro. No, le cuento, ando bien desvelado, señor. No vaya a Tijuana, no vaya a Tijuana. ¿Por qué, vale? Solamente una, dos puertas abiertas, 4 horas de espera, llegué a mi casa a las 2:30 de la mañana. ¿Dos? Meter dos o dos a las 2:00 de la mañana, 2:30. Pero ahí andas de caliente queriendo ir entre semana para hablar. No, fui al dentista, señor, no fui a nada. ¿Pero más? ¿Te pusieron el diente o no? Todo está cerrado. ¿Todo era? Todo, igual en Tijuana. Pero ya así te pusieron el dientote y volatilidad. Ya, mira, ya pareciera chupita. A ver, hijo. A ver. Señor, me tardé. En el dentista me tardé literal 5 minutos. ¿A poco? Sí, señor, no. ¿Y qué, aquí no te lo pudieron poner o qué, güey? No, sí, pero no, hay que hacerlo bien, hombre. ¿Para qué hacemos ahí? Dice, 5 minutos. Mickey Mouse. A ver, si es un proceso de 5 minutos, aquí alguien te lo hubiera haber puesto, chine. No, pero es que me ponen con una luz, no sé qué. Yo ¿y no aquí sé. No crees que la tengan o qué, güey? Sí, no lo que pasa es que le iba a costar como $5,000. Ah, sí, mejor. No, a lo mejor nomás decirle un paro, compa, y se me cayó esta madre. Él tiene un colalocazo allí, o un gorilazo, y bolas, un cuco. ¿Y para qué vas hasta Tijuana? Yo ahí tengo de las cosas a mi papá. Y pues, chinel. Sí, me fui. No, pero de todos modos, no, ya 4 horas ahí de espera, no. Dos puertas abiertas, nada más. Ya sé qué regalarte para tu cumple. Mi papá tiene un glue bien perrón que usa para la construcción. Para que lo tengas ahí. Yo te voy a regalar unos quebramuelas de esos dulces de los quebramuelas. ¿Cómo le dicen ustedes a los quebramuelas? Quebramuelas. No sé. Los quebramuelas, ¿verdad? Pues quebramuelas. Sí, nomás. Que son así como de cacahuate y endurote. Eso le iba a decir, una dotación de cacahuates japoneses. Así era. Ya con el glue, con el gorila glue, cállate, chino, y cállate. No, y en 2 semanas tengo que volver a ir, es que ya estas 2 muelas de hasta atrás ya no jalan, ya. ¿Son las del juicio? Ah, pues yo creo que sí. Y a mí me sacaron las 4 del juicio. Ah, ya no quiero ir. No. Mira, chinel, pero las del juicio te van a dormir, hijo, tienes que ir con alguien que te maneje. ¿Sí? No, yo creo que... Si quiere, voy yo. No, estás ahí para que ya dormiduki. No. Las son cookie. Ya dormiduki. Bola, que no sepa. Ay, tengo un dolorón. ¿En la boca? No. No. Es por la anestesia. Mira, Saído, ahorita que la carrilla es con chino, ahí está muy risueña la güey. Sí. Al rato que le volteamos la carrilla, no va a aguantar. ¿Yo no, raza? Ay, sí. Ay, señor, creo que no, ¿eh? Bueno, ándale, pues. Muy buenos días, por cierto. Después de saber que nos dieran el update de cómo está la frontera y las muelas del chino, regresamos con José Isaías. Pregúntale al tarot, 818-520-1055. No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Estamos en vivo! ¡Costos perdones! ¡Dale, pues! ¡Listo! ¡Ahí vamos allá! ¡Saludos, rancheros aquí! ¡Me siento como el perro! ¡Chale! ¡Así está en el rancho! ¡Listo, pechale! ¡Listo! ¡Hay otra, verdad! ¡Hay otra! Oigan, le doy la bienvenida a nuestro amigo, gran amigo en nosotros, José Isaías. Pregúntale al tarot, ¿cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Trae mucha energía, Don Cheto. Se ve esa energía y se siente hasta acá todo ese power que trae el día de hoy. Trae, hay garalara power, porque ahorita me eché dos huevitos caídos y con dos panecitos Bimbo y un cafezuki. Sí, un café. ¿Cuáles son los huevitos caídos, señor? ¿Eh? ¿Cuáles son los huevitos caídos? Huevo caído, pues nomás en aceite y huevo caído, así lo quebras y como caiga así, huevo caído. No recuerdo, huevo caído nomás, pues huevo caído. Huevo estrellado, caído. Pues estrellado tú. Oh, pues cuando dice huevo caído, yo no pienso en eso. Sí. Traigo el huevo caído. Huevos caídos, pues hay huevitos en aceite. Ah, bueno. Pensamos que se había caído, Don Cheto. Traigo así power de dos huevos caídos con unos panecillos y con un panecillo y un café descafeinado, porque el café normal me da como una me pone muy mal mi panza. Ay, Don Cheto, una chicotota más, oiga. ¿Cómo estás tú, José Isaías? ¿Tú ya almorzatis? No, Don Cheto, no he almorzado ahorita, ya terminando aquí la colaboración aquí con ustedes, me voy a echar un cafecito y bueno, ya como a tipo 10 de la mañana un yogur y bueno, ya esperar la comida, Don Cheto. Ay, ya, bien, saludable. Yo le iba a decir, a ver, bebé, ¿cómo te caería unos huevitos caídos de Don Cheto? No, ¿sabes qué? Que no diga Don Cheto huevos caídos, porque vamos a pensar todos que se cayó Don Cheto, mejor diga huevos estrellados. Que me caí, ¿verdad? Bueno, José Isaías, ya tiene el listo del tarot. Ya están aquí, Don Cheto, listísimas para contestar las preguntas del público. Está la barajeada. Bueno, la línea está rebosando de llamadas telefónicas, Maxi. Claro que sí, Don Cheto. Vamos a comenzar con Adriana, la número uno. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días, muy, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Qué gusto saludarte, Adriana. ¿Cuál es tu pregunta, qué duda que traes ahí como un desatini para José Isaías? Sí, mi hijo está en un centro de rehabilitación en Guadalajara. Él vivía conmigo, pero se regresó. Tuvo 5 intentos de suicidio y por fin decidió pedir ayuda. Lo tengo en Guadalajara, en un centro de adaptación. Y quería saber qué futuro tiene mi hijo, si la va a librar o no. Nació en noviembre 12 del 89. ¿Tu hijo tenía alguna adicción o solamente o era depresión así aguda o cuál era el diagnóstico? Sí, Don Cheto, él sufría mucho de depresión aquí en Estados Unidos. Tuvo ayuda, pero tenía tomaba demasiado, mucho alcohol y no sé si algo más. Yo creo que sí. Pero la última vez se me quiso colgar y no lo logró. Y él decidió volver a México. Él fue uno de los dreamers que se metió a la casa Washington, que fue arrestado. Ah, oh, ¿sí? Oh my God. Y él decidió volver a México. Me dijo, o muerto aquí o muerto allá. A ver, José, tiene... ¿qué dicen las chismosas sobre este caso? Difícil. Sí, mire, Don Cheto, un caso definitivamente muy difícil. Bueno, sale lo que viene siendo la carta 34, de mucha pesadumbre, de muchas penas, de muchas tristezas. Aquí lo más... veo que aproximadamente en el mes de septiembre, Don Cheto, aquí nuestra amiga Diana va a verse involucrada en algunos documentos, en algunos papeles y en algunos firmas. Lo que sí le voy a recomendar a nuestra amiga, que esté muy al pendiente de aquí a septiembre, que estén apoyándolo, esa es la palabra. Él lo que necesita, aparte de que aquí tenía apoyo con ella y con todos, necesita también tener apoyo en Guadalajara. ¿Por qué? Porque vemos lo que viene siendo la carta número 33, que necesita mucho consuelo y mucho gozo. Consuelo es que alguien esté ahí, que esté al pendiente, que sienta que le sigan apoyando, porque sabe que Don Chito sale la carta de la destrucción y luego sale la carta de los papeles. Entonces, sí quiero que de aquí a septiembre, son unos meses muy importantes en los cuales deben de estar ahí al tanto, checándolo, preguntándolo, porque veo un segundo intento de lo que ya quiso hacer. Entonces, por favor, estén muy al pendiente ahí. Si pueden, Don Cheto, que nos, ahorita que nos está escuchando Adriana, que le consigan una piedra que se llama citrina. Esta piedra citrina le va a ayudar a subir su autoestima, a sentirse mejor. Entonces, si tiene parientes allá, que le consigan esta piedra, que la cargue él, ya sea una pulsera, ya sea en su pantalón, y esto le va a ayudar mucho. Pero sí veo estos meses de aquí a septiembre muy fuertes, y sí hay que estar muy al pendiente, Don Cheto. Hoy la piedra citrina se llama citrina, ¿verdad? Así es, Don Cheto, citrina es casi como el cuarzo blanco, pero casi en la punta de la piedra empieza a dar tonos cafés o beige. Esta piedra es muy buena para la autoestima, para las tristezas, para las depresiones, y para las personas que se dedican a hablar en público como actores, locutores, productores, y ese tipo de personas. Pues consígame una de esas, amigos, un piedrón, güey, para traerlo yo acá colgado en el lomo, y una piedrota allí. ¿Y esa piedra qué trae, güey? No, pues pues citrina, compa, a ver si yo pues citrina aquí para andar bien así, Una, así, pero es muy buena. ¿Y esa piedra, pues, qué trae? Pues, ¿qué trae colgando esa piedra en el lomo? Citrina, citrina, para poder yo expresarme bien, ¿no? ¿Ustedes qué saben? Un citrinazo, Don Cheto. Citrinazo allí, andar con la citrina le da popularidad, Don Cheto. Usted no necesita más popularidad. La citrina da popularidad, va para que sea el centro de atracción de muchas energías, pero usted ya no necesita. Oy, Don Chino, Cheto, usted es más conocido que el peso y el dólar. No, ahorita el Chino es capaz de que terminando el programa. La titrina, la piedra titrina, no es titrina, es citrina, no titrina. Citrina, la piedra titrina. Vamos con María Elena, que dice que todo le sale mal. Línea número 2, María Elena. ¿Sí? De modo que todo te sale mal, mujer. Todo. Ay, la raza le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal. A ver, como por ejemplo, dígame el último fracaso que usted sintió que fue el fracaso que tuvo. Pues me iba a meter papeles y resulta que no califiqué. ¿Por qué no? Según pues ellos. Que porque según no había una ley que me amparara y que no califiqué. ¿Y quién te iba a meter papers? Que me tenía que casar con un ciudadano, dijo. Pues no, pues eso ya no hay. No, pues sí, pues, pero tú, ¿a qué te basabas en arreglar papeles? ¿Quién te iba a arreglar? Oh, iba a meter papeles por la visa U. Pues ahí dice. Por la visa U, ¿tuviste algún tipo de agresión, sí, un caso ahí de violencia, sí, o algo así, ¿no? Sí, violencia doméstica. Ah, sí calificas para eso. Chino, le dijo un abogado, ¿tú qué te estás metiendo, pues? Ah, sí calificas, pues. Consulta con tu abogado de migración, el Chino al aire, según él. No sabía, no sabía. Entonces, algo más, algo más. ¿Tú crees que tienes una brujería, tú? Yo siento que sí. ¿Sí, María Elena? Sí, Don Cheto, porque todo me sale mal. Ay, no me diga eso, me da mucho que pensar cómo. ¿Qué mal le ha salido mal en el amor? ¿Cómo andamos? Pues, para llorar. ¿Está con Zambari o está sola? Sola, como un perro. Ay, no diga eso, no diga eso. Hasta los perros no están solos. Tienen tu cariño, los güeyes. A ver, mande foto. Si no, cállate, aquí. Chino, por favor. ¿Cuánto tiene usted solapa? Año y medio. No es tanto. No, ¿cómo no? ¿Año y medio? Si yo sin Carmela no puedo estar no puedo estar sin ella más de pero 3 años. Pero dice, Don Cheto, mejor solo que mal acompañado. Bueno. Ok. vamos a ver qué dicen las chismosas, pero quiero que me haga un favor, que me espere después del corte comercial para que le den su buena lectura a Marilena, ¿ok? Sí, don Cheto. Ok, qué bueno. Ahí me espera, ¿eh? Regresamos. Se le cortó la llamada. La, no, la suerte. Ya ves. Ay, hermosa. Ay, ay, ay, Marilena. ¿Cómo quisiera estar al lado, al pie tuyo para darte un abrazo grande y hacerte sentir que no estás sola, pues, ¿verdad? A ver, que mande foto, pues, para ver. Que ah, ¿cómo calles? Eres de caliente. ¡No, vamos! Señores, estamos de regreso con José Isaías. Pregunta del tarot. Nos quedamos con una llamada muy, muy especial de nuestra amiga Marilena. Como tú la escuchaste, José Isaías, ella dice que todo le sale mal y que ella cree que tiene alguna brujería allí, porque qué casualidad que no da una la mujer. ¿Qué vitis? En las cartas, ¿qué vitis? Sí, mira, don Cheto, lo que yo siempre he dicho y quiero que los radioescuchas sepan es que hay tres maneras de dañar a una persona. Una es haciéndole brujería, hechicería, otra es maldiciones y salaciones, y la otra es cuando nos juntamos con gente negativa o nosotros producimos nuestra misma negatividad, que no vemos, diario estamos quejándonos, diario estamos diciendo las cosas en negativo, siempre me va mal, estoy como un perro, ahí tengo nada más comida para unos frijolitos porque no da para más. Todas estas afirmaciones negativas nosotros jalamos, y es lo que le está pasando a nuestra amiga María Elena. Definitivamente yo no veo brujería, yo no veo hechicería, pero sí veo que la negatividad ella sigue atrayendo, ella misma sigue atrayendo y sigue poniendo cosas negativas en el universo o en la bóveda cósmica, y es lo que está jalando y por eso le está yendo de la fregada. Lo que yo le voy a pedir a ella es que tiene que empezar a cambiar esa manera de pensar y que se haga 3 días, don Cheto, baños con romero, ruda y cilantro. Que ponga a hervir en agua romero, ruda y cilantro, y después de bañarse que se deje caer esa agua por 9 días, es un novenario. Y con eso va a limpiar toda la negatividad que ella está cargando y que está produciendo, y que trate de cambiar. Que se cuide porque el próximo año yo le veo otro hijo, ¿eh? Aunque ahorita dice que no tiene novio, que nadie la pela, que nada, el próximo año le sale la carta de la fertilidad. Le van a pegar en la frente a la Marilena. Un descuidón, ¡pau! En la pura chompeta, ¡pau! Pues lo que va a decir, mire, don Cheto, ya salí embarazada, todo me sale mal, va a decir. Andaba en la lavandería y este buen samaritano nos dijo que si me ayudas, ¡bolas! Don Cheto, no manches. Ok, vamos a otra llamada telefónica. No, mire, Marilena, en serio, ya hablando en serio, usted sabe que era, sí. Si no... manténgase positiva, pues, usted misma. Desde también uno, las cosas arrancan de comando y uno, pues. Totalmente, don positiva, Cheto. Positiva, bien, la quiero positiva, bien positivo, totota, ¿eh? Ándale, pues. Van con, con José de Utah, que creo que le anda yendo mal en el amor al amigo. Usemos dos. Ver. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué dices? Ah, aquí nomás, pasando tristeza, don Cheto. A ver, vale, es del amor, ¿eh? Ay, el amor, sí. El amor. Bueno, el amor es bonito, nomás, pues, uno, pues. Es el que la riega. Es el que la riega. A sí, ver, platica mi taqui, tu mil little bee, ¿qué está pasando? Ah, pues, estaba que tenía casado 15 años y la mujer, la semana pasada me dejó. Se fue con otro vato. ¿Qué? Y y me dejó los niños. Ahora quiero saber, ya empecé los trámites del divorcio y la restraining order, pero quiero saber si me los va a quitar o va a tratar de regresar o qué va a pasar. Yo tengo una pregunta. Tú ya más o menos, ni guachabas tú que andaba con alguien más, o fue de repente y que bolas, ni te lo esperabas. Pues sí, de repente, porque pasó el día de los padres y todo bien, todo tranquilo, y de repente, de un día para otro, me dijo que ya nada. Me acusó hasta de lo que no, se quería llevar una de mis niñas, no la dejé, y ya, pero sí, a mí, no sé. Oh, no, pues sí la tiene dificilona. José Isaías, ya en ese tiempito, ¿qué dicen las cartas del tarot? ¿Qué luz? ¿Hay luz ahí en el túnel que está ahorita pasando aquí, mi camarada? Sí, mira, don Cheto, aquí definitivamente salen 3 cartas muy importantes. Sale la carta, bueno, del engaño, del fraude, o sea, aquí definitivamente ella ya se veía con alguien, sale aquí el rey de espadas, que viene siendo la otra persona, y se fue con él y está con él. O sea, eso definitivamente está el engaño, está el fraude, engaño, la carta 69, pero dicen las cartas que si toma todo con inteligencia nuestro amigo José, sale la carta número 16, que significa pleito ganado. O sea, que salen cartas buenas para él, pero siempre y cuando primero piense y luego actúe, porque desgraciadamente mi tocayo hay veces actúa por inercia, porque así es su personalidad, y luego se arrepiente y podría empeorar las situaciones. Entonces dicen las cartas que si él piensa primero y luego actúa, definitivamente el pleito ganado. Salen cartas positivas y favorables, así es que hay que ir con un abogado, hay que empezar a moverse, porque la otra persona ya se está moviendo, ya sabe cuál es el camino que va a tomar, porque ella ya está planeando todo esto desde hace tiempo. Entonces es tiempo de que nuestro amigo José empiece a actuar, y definitivamente sale la carta del pleito ganado, o sea, él la lleva de ganado, Cheto. Pero no veo regreso, yo no veo que regrese. No, pero en cuanto a cosas legales, pues él la lleva de ganar, ¿no? Pues sí, ojalá, pues que haya lo mínimo edad, porque... Pero pues bueno... Pues... Sí está fuerte, ¿no? Porque ya, yo digo, ya dejar todavía la pareja, pero a los hijos, un chito, se me hace así como... Donde yo trabajaba antes de ser una estrella radial del sol de Nacional. Ajá. Yo trabajaba en la fábrica, era una muchachita muy bonita ahí en la fábrica donde yo trabajaba, bonita, bonita. Pues un día, no fue a trabajar, como un miércoles, creo que lo recuerdo muy bien, era un miércoles, y no fue a trabajar, y luego jueves tampoco fue, y como todos nos conocíamos allí en la fábrica, una historia real, y el jueves no fue, y el viernes no fue tampoco, y todos, ¿esta qué trae? No vino fulana, ¿verdad? Y que llega el esposo a la fábrica con las dos niñas. Ay, no me digas. A buscarla. Y se había ido pues con otro vato. Dejó se fugó. Laguna y Patos. Dejó Laguna y Patos. Dejó Laguna y Patos, esposo y hijos. Ay, no, qué cruel. Eso sí es amor. Eso no, sí es amor. Yo dije, no, hombre, de haber sabido, le voy a haber declarado, está re bonita. No. Mira, dice por acá José Isaías, ¿cómo está? Quisiera que por favor me diera una sesión de las cartas porque estoy muy angustiada. Quiero saber si un tío mío sigue vivo, porque tuve un sueño donde mi abuela me decía que lo buscara. Entonces quiero saber si mi tío estaba vivo, y aquí tengo yo los datos del tío José Luis Núñez Corona, 2 de septiembre del 72. A ver si está, a ver si ve luz allí, ve oscuridad, a ver cómo están las cosas. Ay, porque es José Luis Núñez Corona, 2 de septiembre de 1972, que no lo encuentran. Ay, ay, ay. Don Cheto, yo no lo veo con luz, ¿eh? Definitivamente yo no lo veo con luz, ya tiene tiempo, ya tiene bastante tiempo aquí. Desgraciadamente hay veces que nos confundimos con lo que viene siendo con los sueños, en que nos estén dando un mensaje o que sea un simple sueño. Pero definitivamente, Don Cheto, esto ya tiene tiempo perdido, o que no lo encuentran, o desaparecido, pero le sale muy poca luz, Don Cheto. Oye, José, ¿podríamos preguntarte también por Vanessa Guillén? Sí, mira, Said, buena pregunta. Ya les había dicho y ya empezaron a salir ahí, por ahí a lo mejor muchos radioescuchas que me siguen lo saben, lo hice en un live. Yo a ella les dije que yo no la veía con luz, pero yo la veía debajo de un puente donde había algo fangoso, donde había lodo, y que le habían quitado su vida con algo punzocortante, un arma de fuego, no fue asfixia. Entonces a ella en este live que hicimos antes de que empezaran a encontrar cosas que empiezan ya a dar con ella, porque se iban a dar con ella, veo salir lo que viene siendo lugar fangoso, muy fangoso, veo un puente, está ahí, y más adelantito se ve como un río, una laguna, una presa, se ve agua en esa parte, pero definitivamente es ahí, yo no la veo. O sea, yo no, desde que empezaron a mis seguidores a preguntarme que si la veo, no la veo con vida, ahí. Oh, ay, my God, no, ay, José Isaías, mira, ¿cómo quisiera que vivieras aquí, José Isaías? ¿A qué? ¿Por qué, Don Cheto? para que me enseñara a leer el tarot. Yo creo que yo sí puedo leerlo. Yo quisiera saber así nada. No, señor, ya está muy grande. Ya no alcanza. Ya alcanzo. Tú no me estés bajando el aquí. Tú como no tienes ningún afán, güey, por aprender nada. Dejas a los que sí queremos. A los jóvenes que sí queremos. Ay, a ver. Yo puedo aprender muchas cosas. Quiero volver a la escuela. Quiero volver a estudiar. No, señor, no, ya, ¿para qué, güey? Voy a decir, de que este año no sale. No lo veo festejando el año nuevo. Mire, mejor empieza a ver a quién le va a dejar toda su fortuna. Si empieza a no seas cacho. Empiece a ver el ¿cómo se llama? El cementerio que está ahí por el 605. No, el, ni Dios lo quiera. ¿Cómo se llama? El Ross. Empieza a ver presas del Ross Hill. Pues Isaías, te queremos bien mucho a ti. ¿Cuáles son tus redes sociales, güero? Igual, don Cheto, acuérdese, no hay que poner bromas al universo, porque luego el universo no sabe si son bromas o de realidad. No, mis redes sociales, don Cheto, son José Isaías, esoterista, Instagram, Facebook y YouTube. Que tengan una excelente semana y que Dios me los bendiga a todos. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de NotiJet. Damas y caballeros, bienvenidos a esto que es NotiJet. El lugar donde la noticia iré, la traemos al puro millonzón. No estoy solo. Me acompaña un sinfín de artistas del cine mexicano de los 80s. Ay, adiós. Ah, Maribel Guardia, Giselle Bravo. Hasta que me da algo bueno, sí. Señor. Dieron me da cada cosa. Fernando Almada, el chino. Está bien, Almada. Almada, sí. El mil balas. Fernando Almada. Ni siquiera eres Mario Almada, eres Fernando Almada. Está bien, no importa, pero es Almada. Es una Almada, no hay bronca. Así Fernando pasa. Almada, el chino. Rosa Gloria Chagoyán. Ahí. ¿Por qué Rosa Gloria Chagoyán, señor? Lola la trailera. No. ¿Rosa Gloria Chagoyán? A mí dígame Chanoco o algo así. Te voy a poner Chanoco. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Quién es el judicial? Miguel Ángel Rodríguez, el ahí García Solís. Ok. El Borolas, Tito Padilla. ¡No! ¿No? Siempre me remato. Jorge Luqui, pues, Jorge Luqui. Tito Padilla. Bueno, sí. Y Jorge Rivero, yo. Ay, adiós. Jorge Rivero. Giselle no conoció a ninguno de los que mencioné. No más Jorge Rivero, porque he escuchado que han dicho que era bien guapo en su tiempo. Estaba Mamadolores, pues, y en ese tiempo estaba Mamadolores, era vuelta, cualquiera estaba Mamadolores. El chino tiene cuadros en la panza. Ah, pero él porque los compró. Sí, ¿dónde venden? Comprarme unos cuadros. ¿Dónde venden? Cuadros. En la panza. Bienvenidos a NotiJet, señores. Oye, NotiJet, tengo muy malas noticias. Oye, NotiJet. No hay pa' cuándo se acabe la pandemia, dice la Organización Mundial de la Salud también. De plano, el 2020 va de bajada. Nueva gripe porcina con potencial pandémico fue descubierto en China. Les tengo todos los detalles. Además, espérense, todavía no salimos de esta. Ya viene otra. Yo les cuento que los expolicías de Minneapolis, acusados de la muerte de George Floyd, van a comparecer ante un tribunal próximo lunes. Le traigo todos los detalles también. Vivieron 4 de junio sin playas en Los Ángeles. Pues que a ver, Peri, ¿sin qué traen, pues, bofonis? Es que va el Chapiro antes de Zay. ¿Que tú vas, Tito, o qué? ¿O quién va, Zay? No, vas, ahí iba a vender lo del doctor Ilan Chapiro. Adelante, Zay. Se vivirá un 4 de julio sin playas en Los Ángeles. El doctor Ilan Chapiro nos tiene la información. Gracias. ¿Y en los deportes, Jorge Luque? ¡Los deportes! Hoy podría explotar la bomba interna que tiene el Barcelona si es que pierde con el Atlético. Le explico por qué también. Corren, no venden. A Talavera, a los Pumas. Todo esto en los deportes. en los espectáculos. ¿Cómo? Le dan con todo a cantante por ir al baby shower de su amante en lugar de estar con su esposa y su hijo celebrando el cumpleaños. Además, te seguiría eligiendo como lo hice hace un año, dice Lorenzo Méndez en su aniversario de bodas. Y Laura Bozzo estrena programa. Le dan duro porque para muchos defendió a Carla Panini. Le tengo la información. ¿Podemos empezar con espectáculos? Ahora sí está el buenillo. Sí. Nomás la de Lorenzo, ¿no? Pues todo lo demás está bueno, está buenillo. Ay, la está bien chismosa. Voy a empezar con la noticia, señores. La chica, ¿verdad? La pandemia no tiene para cuándo. No está ni siquiera cerca. Oiga usted, cerca de terminar. No lo digo yo, pues yo quién soy. Yo soy un pro y perro. Lo dijo el mero Chaca de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, así se llama, Tedros Adhanom Ghebreyesus, algo así se llama. En una reunión el día lunes lo dijo. Tedros señaló que 6 meses después de que China alertó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva infección respiratoria, se han alcanzado los 10 millones de infecciones y 500 mil muertes. La mayoría de las personas siguen siendo susceptibles al virus todavía y hay mucho espacio para moverse, pero de que esto termine no sabe para cuándo, aunque todos queremos que termine, seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar. Muchos países han hecho algunos avances, pero la pandemia no se termina, se sigue acelerando. Yo creo en lo que dice el señor este porque se puede ver en nuestro entorno. Aquí en California otra vez se van a volver a cerrar las cosas. ¿Sabes qué, hijo? Hasta ahorita caí en cuenta que creo que yo no iba a empezar a decir las noticias, ¿verdad? No. Ya sé. Ay, no, pues ya sígale. No. Ya dígale, sígale, señor. Ya, que... ya. Es que Saí había dicho que primero los muchachos. Gracias, gracias, señor. Porque es una noticia abajo. La poca organización que podemos llegar a tener. Ya me sentí mal porque pues le da. Sí, le dijo, mire, como su noticia es de coronavirus, que vaya a pegada ver con el doctor. Pero no se preocupe, ya sigue con su noticia, ni modo que pare pleno noticiero ya. No, usted sigue. Continúe. Sí, ya. ¿Cómo se va después de eso? Imagínese de cuando se la boca, que vamos, no va a parar el noticiero, señor. No. El show debe de continuar. El orden de los factores. Dijo Charlie Chaplin, no altera el producto. ¿Verdad? Exacto. Ahora. Ah, si ya hubiera estado el doctor Chapiro, ya lo hubieran de sacar de una vez. También, ¿verdad? Vamos con otra noticia, pues. Bueno, ¿quién sigue? Porque no la quiero regar ahora yo. No, pues suquen ya, que se llame, pues ya está, trajo un cochinero aquí. Espérate. Doy la mía para que después tú des la tuya, que va medio pegada con... Mira nomás, ¿qué noticiero? ¿Pueden organizarse fuera del aire? Y adelante, chino, vamos con la tuya. Bueno, les cuento que se espera que el ex policía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd y los otros 3 agentes acusados comparezcan el próximo lunes a mediodía. Hay que recordar que estos 4 policías enfrentan hasta 40 años de prisión. Hay que recordar que Derek Chauvin está acusado de haber matado a George Floyd y él todavía sigue en la cárcel. El próximo lunes van a comparecer, él lo va a hacer a través de televisión, no va a estar en persona. Los otros 3 policías sí tienen que ir en persona. Escuche bien, el próximo lunes, nada más es para ellos, ¿cómo se declaran? ¿Inocentes o culpables? De ahí tendrán otra cita en septiembre y el juicio empieza hasta marzo del próximo año. O sea que todavía le cuelga, señor, 1 año para que comience todo esto. Y bueno, los dos policías que han pagado su fianza todavía permanecerán en su casa. Y se espera que si va a empezar el próximo año, pues los otros 2 traten de juntar dinero para salir de la cárcel, ya que ni modo que estés 1 año ahí metido nomás de a gratis. Oye, de hecho, uno de los policías que estuvieron, bueno, en esta escena, se hizo viral un video donde una morra lo reconoció en una tienda y no dejaba de hostigar. Le preguntaba cosas, ¿verdad? ¿Y por qué estás aquí afuera? Y así como si nada, estás como comprando. Como la fresca mañana. Y él, sí, entiendo cómo te sientes. Y ella así como hostigándolo, como diciendo, este es el que también lo mató, ¿no? Estuvo bien fuerte, la verdad. Pero bueno, vamos a otras noticias. Como dice Don Cheto, asústese, pero no se asuste. Ya que resulta que científicos en China... No, es al revés. No se asuste, pero sí. Sí. Oiga, prepárese que próximamente podría haber otra pandemia. Esto lo anuncian en China. Se los cuento en unos instantes. Tenemos un desmadre, porque eso de la pandemia pegada a la mía. Pues sí. Pero también va. ¡Ey, hombre! Ya, regresas, ya. Es este noticiero el día de hoy. ¿Quién sabe qué nos está pasando? Traíamos un cochinero. Pero la noticia se ha andado bien, nomás que en un orden muy feo, ¿verdad? Vamos ahora con la amiga Giselle Bravo, que nos habla de que una nueva pandemia, ¿cómo? Adelante. Nos vamos a China, ella se encuentra en las calles de Shanghái. Allá hay su Orange Chicken, que no es chicken. Ah, ¿no es? ¿Me vendieron gato por liebre, don Cheto? No, gato por pollo. ¡Ay, no, qué horror! Bueno, vamos a las noticias importantes, que científicos ya en China descubrieron un nuevo tipo de gripe porcina que puede infectar a los humanos y tiene el potencial de causar una futura pandemia. Esto fue publicado el día de ayer y confirmado. La enfermedad que los investigadores ya llamaron virus G4 desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1, que recordemos, pues fue también una pandemia mundial en el 2009. Pues dicen que ahora este virus G4 muestra todas las características esenciales de un virus candidato para una pandemia. Lo pues preocupante de todo esto es que ya el G4 ya parece haber infectado a humanos en China, en las provincias de Hebei y Shandong, y pues ambos lugares con un alto número también de cerdos, porque dicen que más del 10% de los trabajadores porcinos en granjas y porcinas, y pues todos ellos ya han sido afectados e infectados, don Cheto. Ahora, la pregunta del millón, ¿cree que si no sobrevivimos esta pandemia nos agarre la otra? La puerquina. Estoy capacitado. Estoy capacitado para sobrevivir la porcina. ¿Por qué, señor? Porque he tragado tortas de carne adobada de Don Tifoidea ahí en Zamora, Michoacán. Tacos suaves ahí de un cholo que se ponen acá por acá apuntado al el paso del norte, acá por el Centauro Textil, ahí en Zamora. Sí. Yo estoy capacitado para sobrevivir cualquier cosa, ya. Ay, no, yo ya tengo miedo. Ambiente, ni la puerquina y la que tomamos de la zanja con maromero. Por sí, oye, no te creas, no te creas, sí tengo miedo porque no sabe uno. No, pues imagínate. ¿Qué cosas son, Miguel? La pandemia no se acaba. Dice que falta mucho el mero chaca de la Organización Mundial de la Salud. Ahora dicen que ahí viene otro virus. Está con nosotros el doctor Ilan Shapiro, que hoy vamos a platicar de otra vez el cierre de las playas, un 4 de julio, un día de la independencia en Estados Unidos, pues que va a estar pues más tristezón, más opaco, y creo que nosotros tenemos la culpa. ¿Cómo está, doctor? Un placer, don Cheto, un placer estar aquí con todos ustedes. Importantísimo ver lo que pasa con lo del G4, pero importante también escuchar que esto pasa muchas veces en los años y realmente pocas veces llega a ser lo que es la pandemia que tenemos hoy en día. De hecho, si recordamos, la última pandemia fuerte que tuvimos fue la de H1N1, de hecho, en el 2009. Entonces, vamos a ver cómo nos va con eso. Pero sí, definitivamente, don Cheto, tenemos que tener cuidado este fin de semana, y definitivamente la idea es que nos quedemos lo más posible en casa, en lugares donde estén abiertos, y de esa manera el gobernador aquí en California ha pedido que cierren las playas, y justamente para la parte del 3 al, creo que es del 3 al 6 de julio. Entonces, la idea de eso es justamente tratar de eliminar puntos donde se junte gente. Entonces, ¿usted se puede juntar en su casa? Sí, pero es muy importante tener los cuidados que habíamos platicado con usted, don Cheto, de ese distanciamiento social, su máscara y definitivamente lavarnos las manos. Yo ando agüitado porque iba a tronar cohetes y ya no va a poder, hombre. Nos juntamos a casa de un compa donde no había bronca. Él estaba enfrente de un policía y daba quebrada. Ay, ahora, ya ni... Pues ya valieron tus cohetes. Ya ni... No, por eso ni compré. No, pero tú no pienses. Hay que pensar en... Hay que pensar a ver la Big Picture, dice el gabacho. O sea... Ya ni en la playa puede ir, hombre, ¿no? No, no le hace, chino. La playa no te necesita a ti, vale. tú creciste en Texcoco. Donde hay un lago que no hay... Donde hay un lago que no es lago. Que no hay agua. Que el no charco. Hay agua. ¿Verdad? O sea, y ahora acá ya muy... Ay, la playa, el 4 de julio, ¿qué va a pasar? O sea, chino, por favor. Lo más agua que vi en Texcoco fue un charco que cuando se anegaba ahí el corral, donde había unos tepocates allí... A un agua ahí puerca. Ahora ya, oh, no puede ser. O sea, ¿qué pasa? No voy a poder ir a mi beach house. Puedo estar bien pinchoso ahí cocinando mi barbecue. Por favor, te ibas a bañar al río, allí, hombre. Un yo río, por lo re... dos veces al año, ahí llevaba agua. La brisa, por favor, hombre. Y todo esto porque no nos cuidamos, ahí andamos. Ahí andan los del condado de Orange alegando que no, we don't gonna wear mask. ¿Quién sabe qué? Órale, pues nos cierran otra vez todo el jale. Ahora no, eso definitivamente es muy importante, don Cheto, que esto es como para tratar de hacer una inversión a dos semanas. Porque hoy en día lo que hagamos hoy nos va a ayudar en dos semanas. Entonces, si no queremos que nos encierren, o sea, ya nos cerraron los bares, que seguramente alguien ya por ahí anda sufriendo. Nos están cerrando ahorita este mínimo el fin de semana las playas. Entonces, esto va a ir incrementando dependiendo cómo nos portemos y cómo los hospitales estén reaccionando. Porque una cosa son los números que estamos viendo afuera, pero se están llenando los hospitales otra vez, claro. Están teniendo problemas allá. Y nosotros podemos hacer algo, y es lo más increíble de todos. Todos nosotros podemos ser héroes en este momento. ¡Ey! Tiene mucha razón. Yo sí, mi mascarita, yo donde quiera que salgo, mi mascarita. Ya me veía yo en Malibu al lado de las Kardashian. Ay, la otra. Mire, don Cheto, yo también. Ya se veía en Newport en su beach house este. Por favor, en Malibu, yo dale. Ay, ¿cómo te descompones? Vente aquí al Lomix, donde vivo yo. Aquí está la playa, aquí, pañales de chiquillo allí, todo ahí. Vente allí, aquí vente. ¿Quieres ir a Malibu allá? El chino así, mira, el doctor, el chino quiere andar así caminando por la playa, sin camisa, bien bronceado, con un short, calcetines blancos, zapatos de charol, una cartera y unas llaves aquí colgadas en el short, su relojote y Casio. ¿Eh? Una grabadora en la mano yendo a Los Ángeles Azules. Nomás vas a sellar la playa. ¿Qué aquí en casa? Además, oiga, no doctor poner... Shapiro, le mandamos un abrazo. Qué gusto nos da que nos visite. Un placer como siempre. Un abrazo. ¿Sus redes sociales cuáles son, doctor? ¿Por qué está riendo, doctor? ¿Por qué oigo? Está riendo. Porque ya se lo imaginó con sus zapatos de charol. Odia ni más. Y su Ray-Bans de cobra. La de cobra, así de verdis. ¿Cuáles son sus redes sociales, doctor? @dr-shaps, @dr-shaps, en Twitter, en Instagram, como Ilan Shapiro MD, para toda la comunidad y sobre todo para ustedes, Don Cheto. Un abrazo, doctor, muchas doctor, gracias. Doctor, la risa es la que friega, ¿eh? La risa va incluida, doctor, en el Instagram, dígame, pa. El chino llegando a Malibú, con una hielera de esas blancas y una espuma, unos sándwiches con pura mayonesa y una telita de jamón. Correcto. Una chasta de uva. Y bien hartos taquis, nomás afellando el paisaje. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, vámonos directamente a la información deportiva. Resulta que Alfredo Talavera, el día de ayer, en todos los rotativos por internet, se decía que ya era un hecho, ya estaba en las filas de los Pumas. Bueno, pero ¿cuál es la verdad, don Cheto? Ya está allá, pero ¿cuál fue la verdad? Bueno, resulta de que ya los directivos de Toluca no lo querían, según esto, porque rompe los vestidores, es un grillo, etc. Y aparte, también ya no muchos no lo querían por su sueldo, que cuesta 1.2 millones por año. Así es de que, bueno, por otro lado, Michel, director técnico de Pumas, pues tampoco ya no aguantaba Pollo Saldívar, y de esta manera se hacen un intercambio. Haz de cuenta únicamente... Saldívar se va para Toluca y Talavera se va para Pumas, y cada quien le paga su sueldo a cada quien. ¿Qué le parece, don Chester? O sea, no fue venta, no fue eso, únicamente un intercambio. Qué raro, todo ese jali, ¿no? Está raro, digo, yo no sé de la verdad, obviamente da, pero se me hace muy raro que Talavera había sido un buen elemento, ya tenía mucho tiempo. No sé, probablemente mejor que hasta el Pollo Saldívar, o al menos con más experiencia, sí. Mucho mejor. Y como para que hagan ese tipo de cambio, tal. Está raro. A lo mejor que ya no un beneficio, pero ¿para quién se beneficiaría aquí en este caso? Pues absolutamente digo que Pumas es el beneficiado por la experiencia, como te lo digo. Igual digo nada más, ¿no? Yo pienso. ¿Sí? Bastante. Pollo tiene poca experiencia y ahora, pues, ojalá que aprieten bien. Y Michel, yo pienso que podría bajarle esos humos de grillete al señor Talavera, ¿eh? Porque de calidad yo no digo nada. No estén en tela de juicio, ¿eh? La calidad, don Cheto. Llegó a la selección mexicana y todo lo que usted quiera. Sí, es bueno Talavera. En su momento, Osorio llegó a decir que era el mejor portero de Latinoamérica. Que tampoco por su forma de salir. No, yo pienso de México, pero tuvo en la sombra, siempre estuvo bajo la sombra de Osvaldo primero, sí. Después de Memo Ochoa, pero incluso es que hasta de Oscar Pérez. Le tocó época donde habían hay buenos porteros. No, sí, la verdad. Sí, pues, chino, pero época de buenos porteros, pues ha habido muchas épocas de buenos porteros mexicanos, Bastante. Mira, ¿te acuerdas cuando, vamos, no vamos a irnos tan lejos para no entrar ya en más cosas, pero cuando la selección mexicana de noventera era Campos, Adrián Chávez y fíjate, curiosamente, el Gallo García, que ni siquiera titular, era el tercer portero de la selección mexicana. Después vino la otra oleada, donde era Osvaldo Sánchez, Adolfo Ríos. Que eran ya Jorge Campos, que también no, estaba en esa tercera. Y luego ya vino ya los ya vinieron los otra vez, ahora Osvaldo Sánchez era el que encabezaba y había otros muchachos también ahí. Memo Ochoa, Talavera, Quirino, Corona, Jonathan Orozco, que nunca le dieron la oportunidad, la verdad, pero en fin, bueno. Siguiendo así con lo de los grilletes y lo de rompevestidores, bueno, pues fuertes las declaraciones en Europa, don Cheto, una cuenta así, es así, punto, dice que Lionel Messi es el líder negativo del Barcelona. Todo esto por causa de cómo se está llevando con el cuerpo técnico, hasta que no lo están respetando, según algunos representativos en España, y el día de hoy, 1:00 p.m, tiempo de Los Ángeles, bueno, pues sería el partido entre el Atlético de Madrid, que visita al Barcelona, y si esto llegara a terminar en empate, imagínense, en empate, nada más, no se diga ya pérdida del Barcelona, una, se alejaría el Real Madrid, otra, dicen muchos, explotaría la bomba, que ya está insostenible, pero bueno, pues muchos de los directivos quieren mejor sostener al director técnico, y de esta manera hace decir a Messi, aguántate, ya tranquilízate, porque ya tu tiempo va pasando. ¿Qué le parece, don Chete? Yo lo dudo mucho. Líder negativo. En el último partido del Barcelona hubo un intercambio ahí donde Messi va a tomar agua. Feo. Y no les hace caso a las indicaciones y los ignora bien gacho. Ahora, eso es lo malo de tener un bueno en el equipo, Tito, y eso pasa hasta en el fútbol llanero. Es en el barrio. El mero bueno del equipo es el que quiere, a fin de cuentas, con quién jugar, a quién meter y a quién no, jugar como él quiere jugar, y no hace caso de indicaciones a nivel llanero. Ahora te imaginas Lionel Messi. No, pues estamos ahora hablando. ¿Qué ve Messi que, hablándolo por lo claro, qué ve Messi que no ve el técnico? También hay que ver esa parte, ¿verdad? Porque uno dice, ok, al técnico hay que hacerle caso, pero ¿qué ve Messi que no ve el técnico? A lo mejor Messi dice, ¿por qué, güey, están metiendo a Griezmann si ese vato no me da nada? No, ya tuvieron una legata fuerte con Griezmann. Entonces, en el entrenamiento, Messi, a lo mejor hay una cosa ahí, no saben ni dónde hacer, si Tito Padilla, pero eso sucede. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo en los equipos que va? Él es el que manda. Es el que tira las pelotas. Así casi le hace los cambios y todo. En Portugal. Sí. Recordemos cuando en ganó Portugal el mando. Era el técnico. Sí. Todo manco de una pata, pero ahí andaba de técnico. Exactamente. Al grado que también. Al grado que todavía dicen que, si en dado caso, esa es una noticia únicamente rumores, ¿ok? Te lo pongo así. Y lo da la afición, la afición de México, imagínate. El grado de que, si es que el señor Pep Guardiola saliera campeón de la FA Cup, regresaría como director técnico del Barcelona. A ese grado está la situación. Así de que bueno, don Cheto, ya para terminar rápidamente, triste, el béisbol mexicano no tendrá temporada. Tuvieron que pasar más de 95 años, se clausura, porque ellos mismos, los directivos, reconocen que ellos sí dependen de las entradas, ellos sí dependen mucho de todo lo que es la venta alrededor del estadio y de los estadios y dentro de los estadios. Así de que se clausura, no habrá Liga de Béisbol Mexicana por este año hasta el próximo año. Triste para todos los que les encanta el deporte del diamante, así de que bueno, es todo en los deportes. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 743 espacios o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me esfumo, me desaparezco, quien digo fuga, deportes, Tito Padilla. ¡Al regresar, señor! Al regresar, señor, cantante cierra redes sociales luego de que fans le dieran con todo por ir al baby shower de su amante y dejara a su aún esposa e hijo celebrando el cumpleaños solo. Además, te seguiría eligiendo como lo hice hace un año, dice Lorenzo Méndez en su aniversario de bodas. Y Laura Bozzo estrena programa. Le dan duro porque para muchos defendió a Carla Panini. Le tengo el recuento. Al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de Despeinar al Peluquín. ¿Cómo está mi gordo cachetón? Chiquito papadópalo. Yo voy muy bien, hijo. Listo para escuchar tu reperiqueta. Oiga, don Cheto, miren, hay que tener mucho cuidado los artistas de qué es lo que comparten en las redes sociales y de qué imagen quieren dar ante el público, porque luego se les puede el plato caer camino a la boca, don Cheto. Les voy a contar qué pasó. Nacho, que es un cantante venezolano, ganador del Grammy, que tenía millones de seguidores, que mucha gente realmente lo admiraba, sobre todo al público venezolano, por su trabajo, no solo en la música, sino también como productor, y sino también como influencer por todo lo que subía de su familia, don Cheto. Se casó desde 2014 con Inger, que era la mamá de sus tres hijos, y bueno, pues él aparentaba tener una vida perfecta. Inger de Vera, que era esta mujer con la que se había casado y con la que comparte tres bebés, pues bueno, también ella decía que era Inger Mendoza, como es el apellido de él. Ella también se convirtió en influencer, miles de seguidores, millones de seguidores. Todo iba bien, don Cheto. La cuestión es que de la noche a la mañana empieza a haber rumores de que él tenía un amante. Él lo negó a diestra y siniestra. No tengo amante, no tengo amante, no tengo amante. Después, él anuncia de la nada que se separa con Inger, la mamá de sus tres hijos, pero que todo fue en buenos términos y fue porque ya no se estaban llevando bien y que mejor iban a ser amigos. La gente le dijo, tienes amante y está embarazada. No, están locos. No. Casualmente, don Cheto, van a las playas de Margarita en Venezuela y el encargado o el dueño, justamente manager, del hotel donde hacen el baby shower, sube fotografías del baby shower de Nacho con su amante. El mismo día que uno de sus hijos cumplía años y que su mamá le estaba haciendo su fiesta en Miami. Entonces, no sabe cuántos mensajes de ataque empezó a recibir Nacho. ¿Nacho? Justamente por dar una doble señal de su vida. Y ahora todo el mundo lo está atacando de infiel. A la mujer, la Melanie, la modelo venezolana, le están diciendo la Panini de Venezuela, etcétera, don Cheto. ¿Cómo ve? Oye, tú dices ahí, pero a lo mejor él no podía viajar a Miami, a lo mejor él no quería. Don Cheto, de todas formas, hacer el baby shower de la amante el día del cumpleaños de tu hijo cuando le están celebrando está complicado por un lado. Y por otro lado, si ya hiciste tan pública tu vida, el nacimiento de tus últimos tres hijos, y casi mostrabas cuando te agarrabas a besos a tu esposa, casualmente desapareces de las redes porque sí, como todo mundo está diciendo, tienes un amante. Y ahorita que todo mundo lo está atacando, ¿qué cree que hizo Nacho? Cerró sus redes. Primero envió un mensaje kilométrico diciendo que hay programas de televisión que no les importa nada más que el rating, que es indigno ver algo tan nefasto, tomarse el tiempo para hacer ese trabajo tan perverso de gente que no tiene buen corazón, bueno, etcétera, don Cheto, y obviamente diciendo que la gente que lo está atacando en redes sociales, dice, hicieron al villano y a la víctima y fabricaron esta telenovela, fue lo que dijo Nacho, don Cheto. Y mucha gente, pues obviamente lo empezó a atacar y pues él prefirió cerrar sus redes sociales. Pues, o sea, que sí tienen, pues, también ustedes, pues, vale. Don Cheto, pero es que vuelvo a lo mismo. Hay que tener cuidado con lo que comparten. Ahorita la gente está demasiado sensible y toda la gente, hasta teniendo un huevo en sus redes sociales sin la fotografía, sin el nombre de quién fregados es, todo mundo tiene, se siente con el derecho de atacar, de juzgar y de opinar. Entonces, si tú le compartes tanto de tu vida personal a la gente, pues permites, porque ya les abriste la puerta, que opinen acerca de tu vida. Y eso le pasó a Nacho, desafortunadamente. Al rato que también tú estés en boca de la gente, a ver, también te vas a andar cerrando. Ay, no aguanto, la vas a cerrar. Señor. Ya te noto. Señor, a mí me encanta estar en la boca de la gente. Ay, chiquita, quien te viera. Oiga, ayer Lorenzo Méndez compartió una fotografía, decía, qué año de crecimiento, madurez, altibajos. La vida no es perfecta, pero tu voluntad sí. El amor es el mejor regalo, aunque estamos en una pausa, mi corazón siempre seguirá latiendo por ti y siempre te seguiré eligiendo como lo hice hace un año. Oh. Publicó una foto Lorenzo Méndez después de varias semanas de estar ausente de sus redes sociales, que fue una foto de la boda justamente hace un año con Chiquis. O sea que reitera que hay una separación, pero reitera que sigue amando a Chiquis. Yo creo que o ya se están arreglando, Don Cheto. Ay, jole, quién sabe, ¿usted qué cree? Pero yo digo que si ya te estás separando una persona, ¿por qué vas a postear de que, ay, hace un año me casé, no? O sea, si ya las cosas están mal, ¿para qué vas a publicar? A lo mejor no tan mal, a lo mejor. Por eso, eso le digo. Tienen una forma de separación diferente, pues, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero por otro lado, Don Cheto, quiero platicarle de Laura Bozzo. Laura Sin Censura se estrenó ayer en Unicable, un canal, ahora sí que un poco elitista en México, porque no es un canal que salga en el aire, sino tienes que tener un sistema de cable para poder tenerlo. Unicable presenta muchos programas, de hecho el programa de nuestra sexóloga Silvia Olmedo es en ese, de nuestra psicóloga Silvia Olmedo es en ese mismo canal, comparten horario, pero Laura se presentó ayer con su primer show, en el que tuvo una entrevista con Carla Panini y Américo Garza. Quiero presentarle un extracto de lo que pasó en la entrevista muy corto y después le refiero a lo que dijo Laura y lo comentamos. Creo que en esta historia, Laura, no hay ni santos ni diablos, ¿no? Yo creo que yo no me robé a nadie. ¿Hay algo preciso de lo que te arrepientes? Regresa a las niñas, me dicen. Y yo digo, pues si a quién se las regreso, realmente yo tendré que ofrecer una disculpa pública. Nadie fue tan santo ni nadie fue tan diablo. Porque yo no voy a permitir que a estos niños se les marque, se les estigmatice y... Eso fue lo que dijo Laura Bozzo, Don Cheto, en su regreso a la televisión ayer. Sí fue tendencia, todo mundo habló de ella, pero también hay que decirlo que la gente o los fans de Carla Luna empezaron a atacar muy fuerte a Laura Bozzo, diciéndole y recordándole, ¿por qué insultaste tanto, hablaste tan feo y te le fuiste a la yugular a Irina Baeva por meterse en la relación con Geraldine Bazán con él? Y aquí en este caso, en el de Carla Panini, dices que tú no eres nadie para juzgar si tu trabajo y lo que siempre has hecho es juzgar. Y al final de cuentas dices que los hombres que engañan a las mujeres son unos desgraciados y evidentemente este hombre engañó a su esposa Carla Luna con su mejor amiga Carla Panini y ahí te portaste como un corderito. Porque ya se llegó a un acuerdo con ellos previamente, aparte de la feria que les han de haber pagado por ir, que ellos dijeron, ok, sí vamos, pero no queremos que nos ataquen. Pues evidentemente, Don Cheto, ella lo que dijo en su programa, dice que ella admiró muchísimo a Luna, como también admira a Panini, y dice, yo creo que si la gente quiere tanto a Carla Luna, debería de preocuparse más por ver a las niñas felices. Las niñas tienen que estar con su papá. Sí tienen que ver a la familia de la madre, sí, sí tienen que convivir con ellas, sí. Pero las niñas tienen que estar con su padre independientemente de cómo haya sido la historia. ¿Y no están? Sí, pero lo que está diciendo es que mucha gente está atacando a Américo y a Carla Panini porque las niñas están con ellos. Ese es el centro de la polémica, que la gente está muy enojada por esta situación o esta novela y están enojados porque las niñas no están con la familia materna, Don Cheto. Que supuestamente eso es lo que Carla Luna quería. Exacto. Antes de que muriera. Entonces por eso mucha gente... Y además dijo Américo Garza, dijo, las niñas son mías. Las niñas siempre estuvieron con su mamá mientras vivió. Al momento de su mamá ya no estar, desafortunadamente, a quien le toca cuidar, guiar y ahora sí que educar a mis hijas es a mí. José. Entonces, bueno, pues ahí sigue la polémica, sigue la mata dando, y pues Laura se convirtió en polémica y mucha gente tirándole, Don Chito. La gente sí está muy sensible, y ahorita de cualquier cosa que hagas, ¡boom! ¡Chazam! Gracias, ahí. Sí, son Said. Ay, no. Cuidado. No, sí, son Said. Hasta aquí los espectáculos, que Gayful lo amo. Don Cheto, al aire. Al aire. Estamos en vivo, señor, 4 minutos después de la hora. Saludamos a toda la gente, estamos en vivo 4 minutos después de la hora, escuchando Don Cheto al aire. Le quiero mandar saludos a todos los Chino Nation, gracias por ser parte de esta gran... ¿Qué hay de cierto, Chino, que esa nación ahorita con la pandemia se está quedando un poco desierta? Porque mucha gente está yendo a sus países de origen porque... Tú no le diste respuestas ni llegaron ningún cheque de apoyo de tu parte. El presidente de Chino Nation se ha hecho de la vista gorda y ha dejado a sus personas ahí de su nación chino, que nomás eran 6, muy abanicando allí porque no da nada. ¿Cómo no, señor? Chino Nation. ¿Cómo no? ¿Qué más quiere? En otro lado los cubrebocas te los dan a $15, a 20. Yo acá te los doy a 14. No, 15.99, ah, cierto. $5, señor. Y con filtro, con válvulas. No me quieres vender ese segmento como publicidad de tus cubrebocas. Sí, gracias, Chino. Aquí no están vendiendo tus cubrebocas, gracias. Ah, pues. Oiga, aquí unas camuflajeadas bien perras. Tan perras, pero no, que no digan necedad en todo el outfit, pues también. No, los nuevos no los ha visto. Ni Nike, así es su Bali. Ni Nike. Nike pone una flechita y una palomita. También pues tu Bali. Además quiere que se haga... Todavía uno los paga y quiere promocionarlos. Sí, pues, hijo. ¿Dónde está el negocio ahí, mire? Tú deberías, mira, comprar una prenda con todo el nombre alrededor, debería pagarte a ti por promocionarla. Chino. Vaya, gris. Entonces tú, ese está chido porque no dice necedad hasta en las nalgas. Ese está bonito, ese se manda uno. Pero los que necesitan, págale eso, regálalos. No, pues no los quiere traer, pero... Ahora este también, miren, y están grandotes. Mira, están chidos, Chino. No, si tú eres un vato de arranque, Chino, yo siempre lo he dicho y te lo he dicho en tu cara. Eres un vato de arranque y eso me da mucho gusto. Oiga, es que, muchachos. Mira, Chutón, nomás le digo algo. El Chino ya sabe que anda las caiditas. Se acabó el segmento de necesidad o necesidad donde el diario se promocionaba 85 veces y ahorita... Pues le vino la pandemia como anillo al dedo para su marca, porque como la gente necesita cubrebocas, dijo, vamos agarrándonos de ahí. Cubrebocas, sí. No, y andaba pensando en papel del baño, nomás que no hallaba quien se lo hiciera. No encontró proveedor. Oiga, familia, ¿cuánto tiempo tengo para hacer yo para desarrollar un segmento sin que tú me estés dando latas ahí de que 8 minutos. ¿Cuánto? 8. Porque venimos con la abogada. Uh-huh. Entonces no lo voy a desarrollar ahorita. No, ¿cómo que no? ¿Por qué? No, con 8 minutos yo no te puedo desarrollar un segmento bien. Un chito. Yo necesito este segmento y el que viene. Si no, no. Cuando tenga 2 segmentos, me dices, para yo hacer un desarrollo bonito. Mientras tanto, vámonos con música. Mientras tanto, sigamos tocando. No te puedo yo desarrollar algo en 8 minutos, ahí... Señor, capacidad de síntesis. No, porque yo lo que quiero hacer es una pregunta grande al público y el público necesita su tiempo para procesar y contestar. Yo no puedo. ¿Le parece si en la siguiente hora le doy tiempo para que usted se la alargue? Me gusta mucho la idea. Oiga, bueno, pasando a otras cosas, porque esto que les voy a platicar va más adelante, pues ya al rato se lo platico. Oye, ya salió el documental de Walter Mercado, va a salir ahí el documental, Chito, de Walter está, Mercado. La verdad es que a mí me sorprendió, se llama Mucho, Mucho Amor, que es una de las frases que decía Walter Mercado al cerrar. Este documental hay que platicarlo que el equipo de producción lo tenía planeado desde mucho tiempo antes de que Walter Mercado se fuera. De hecho, hay muchas entrevistas y momentos con Walter Mercado, fueron en los últimos años, y te hablan de por qué desapareció, de qué era de su vida personal, si realmente esa característica andrógena tenía que ver con su sexualidad o no, de muchas cosas, don Chito, de dónde le venía el don, si realmente era astrólogo, si realmente él tenía un don así como tocado por el cielo de que era vidente o algo, solamente se dedicaba a la astrología. Mucha gente como Eugenio Derbez, como Lin-Manuel Miranda, gente latina destacada e importante, participan en este documental que se va a estrenar en Netflix el próximo fin de semana, don Cheto. Y la verdad es que se ve muy bueno el tráiler, ¿lo vio? No lo vi, no. Pero lo voy a ver, pero fíjate que me di cuenta de que salió el tráiler, no lo he visto. De hecho, aquí estoy en un lugar donde le puedo apretar play y verlo, pero no lo voy a hacer porque está auto y al aire, ¿verdad? Ojo. Mira, con esto, está en inglés, don Cheto, Ajá. Está en inglés. Ok, hey. What are you talking about? I got the two languages. Don Cheto maneja las dos cosas. Oiga, pero también hay una cosa que destaca ahí en ese documental. ¿Se acuerda que también se retiró por un tiempo? Que luego regresó y se llamaba Ashawanda, ¿cómo? Nachawanda, ¿cómo se llamaba? No sé. Sí, ese ya no se podía llamar Walter Mercado. Yo me sé un poco de esa leyenda. Ajá. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Guacha, mira, primero voy a decir una cosa sobre Walter Mercado. A los que vivimos en Estados Unidos por allá en los noventas, finales de mediados finales de los noventas, principios de los 2000, Walter Mercado era una figura que nos marcó mucho porque pues lo mirábamos en la televisión, pues había menos canales de televisión y era una figura que estaba siempre allí, ¿no? Entonces siempre salía en Primer Impacto, salía él, ¿no? En Primer Impacto, en la noticiera. Sí, en Primer Impacto. Y después tuvo su propio programa, ¿eh? Después tuvo su propio programa, pero empezó en Primer Impacto ahí diciendo todo lo que era Tauro y cómo manejaba la cámara y esos tiempos muy bien manejados, porque el vato era un actor. Era un actor de doblaje en Puerto Rico, él. Ah, ¿cómo? Él era un actor. Entonces tú luego ves sus artes, sus dones histriónicos cuando daba los de esos, cómo se manejaba él, Tauro. Y hacía sus pausas y manejaba mucho el tono de voz dependiendo de lo que estaba diciendo. Era un máster el vato. Si tú lo ves de ese lado, el vato era un maestro. Tauro, cuídate mucho, Tauro. Porque el universo, todo ese jale, es raza que sabe qué onda. Cosa que el chino no sabía hacer, ¿verdad? Ni yo tampoco, ¿verdad? Pero No, yo no doy. Horóscopos, gracias. Este vato tenía algo ahí. Después hubo una situación. Él empezó a dedicarse a lo que era ya una línea de teléfono donde tú hablabas y según ellos según pues la línea de teléfono te decían tu futuro pues allí. Tu futuro. Yo tengo unos amigos allá del rancho que hablaron una vez en el Multimercado y sí le salió, ¿cierto? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Neta? Sí, ahorita se las cuento. Entonces después yo una vez trabajé con unas personas ahí haciendo comerciales con unas personas. Ajá. Y ese vato de los comerciales allá de Miami, era un vato de Miami. Ajá. Y ese vato de Miami, en una de esas juntas que yo tenía con él, contestó un teléfono y empezó a alegar con alguien, ¿verdad? Entonces decía que estaba peleando, me decía ese vato, que estaba peleando el nombre de Walter Mercado. ¿Por qué? Porque creo que él tenía que ver mucho con el nombre, entonces creo que cuando ya Walter Mercado, él en algún momento gana esta pelea del nombre y de la marca Walter Mercado, y es cuando él ya cambia de nombre y tú, ahí. O sea que alguien le ganó el mandado. Y luego ya, sí, y él pues cuando se pone a Chaguanda Yucandi, ¿quién sabe cómo se pone ahí? A Chaguanda Yucandi o algo ya, así. Sí, ya valió. Y otra cosa, cuando ya se fue la otra televisora también. Oiga, pues esa igual, no me la sabía. Sí, a lo mejor la televisora tenía derechos de Walter Mercado, ¿no? Él lo creó ahí. Y algún jale iba ahí. Ahora, la leyenda verdadera de los camaradas del rancho. Te puso Shanti Ananda. Shanti Ananda, pues sí, pues Shanti. Está medio exótico, ¿no? Shanti. En sánscrito, paz y felicidad. Shanti Ananda. Ok, aquí. Bueno, entonces la leyenda que les iba a platicar yo de los camaradas de allá del rancho, estos vatos vivían, trabajaban en la construcción, eran unos paisanos míos, ¿verdad? Trabajaban en la construcción, pero en sus ratos libres tenían un trabajito extra, que era vender jale. Ah, ok. Vale. Entonces estos vatos un día, jugando, llaman a la línea de Walter Mercado y la persona que les contesta, porque no era Walter Mercado, Walter te contestaba el contestador, hola, ha llamado a la línea. Como genérico, pues. Pero luego ya alguien te decía, alguien más te echaba, pues, ahí el... Entonces decía, veo un viaje inesperado, les dijo a los vatos del rancho, la persona ahí de Walter Mercado de la línea, veo un viaje inesperado. Un viernes, esto risa, da que un viaje inesperado. Pues el sábado les cayó la DEA y los mandaron para México. No más. ¿Cierto? Sí, eso es cierto. ¿Sí le atinaron? Un viaje inesperado. ¿Se acuerdan? Los agarró la policía y los mandaron para el rancho. ¿Tuvieron un viaje inesperado? ¿Se acuerda, Don Cheto, que esos líneas, ahora sí que místicas, te cobraban por minuto? Y luego te engatusaban para hablar como 2 horas y al rato llegaba el cuentonón a la casa. Ah, si igual te mercado. Yo nunca hablé. También las chicas calientes también cobraban por minuto, ¿verdad? No, ni me diga. En un momento te conectamos, ya estás como güey esperando. O sea que primero te estafaban, yo pienso, ¿no? Como dices, si te tenían ahí esperando, yo pienso que empezaban a correr ya de los minutos. Gracias por llamar a la línea caliente. En un momento te vamos a presentar quién está. Ya estás como güey esperando, no, hombre, ya pasaron 5 dolarotes por minuto. Y nada más te llegaba el bill ahí de Sprint. 475 No manches, el bill de Pacific Bell todavía, ¿verdad? De Pacific Bell. Ahorita regresamos con la abogada de migración, ¿verdad? ¿Ahí? Así es, Don Cheto, para que nos marquen 818-520-1055 y 1-866-446-6653. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire. Don Cheto. Oiga. ¿Y qué frase? No, yo a la abogada la respeto, vale. Señor, muestre su amor. En ningún momento sus frases le han faltado al respeto a la abogada, o sea, al contrario, de hecho la hace sentir muy, muy bien. Sus frases son muy lindas, muy caballerosas, no tiene nada de malo, señor. Abogada de Inmigración, Nancy Guarderas, ¿cómo está, abogada? Muy buenos días, Don Cheto. Se me siente como que ha sido una eternidad desde que hablamos, pero aquí estoy lista para contestar esas preguntas. Abogada, definitivamente tenemos tiempo que no hablamos, pero aunque yo tenga miles de opciones, siempre acabaré eligiéndola a usted. ¡Ay, qué bonito! ¿Podemos ir a las preguntas? Sí, ¿cuál es tu pregunta, señor Chino? Sí. No, la gente. Pregunta sobre migración, que es importante. Ah, sí, claro que sí. Queremos invitar a la gente a que le mande, mande su mensaje a Don Cheto al Aire para la abogada Nancy Guarderas, casos de migración, gracias a la Liga Defensora que nos empresta la abogada. Vamos a empezar con las preguntas entonces, ya sea en los teléfonos o en Don Cheto al Aire en Instagram. Claro que sí, 818-520-1055. Vamos con Will en la número 1. ¿Qué pasó, mi compa Will? Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada de inmigración? ¿Estás en vivo? Es en qué consiste que varias personas cercanas a mí, familiares, salieron después del 97 y volvieron a reentrar ilegalmente a Estados Unidos. Y una de ellas... era una tarjeta verde, la Green Card. Ella se fue en el 97, 98 y regresó en el mismo 98 y le dieron residencia. Bueno, y a otros dicen que es una ley. Sí, hay un castigo o lo que se llama una inadmisibilidad. Y esa inadmisibilidad es lo que se llama la presencia ilegal y el castigo permanente. Cuando alguien está aquí más de un año después de abril del 97, el minuto que sale, si sale sin permiso, le dan un castigo de 10 años. Pero peor es la situación cuando reingresan a los Estados Unidos ilegal. Ahí hay un castigo permanente donde dice que tiene que permanecer afuera 10 años antes de poder pedir el perdón. Entonces, normalmente no califican para la Green Card o la tarjeta de residencia, excepto bajo el programa de la Visa U. Ahora, a veces los oficiales tal vez no saben de esas salidas y el reingreso ilegal. Entonces hay posibilidad de que alguien tal vez cuando aplicó no lo mencionó, pero obviamente eso sería un fraude que se está cometiendo, y si en el futuro el servicio de inmigración sabe de esa salida o el reingreso, entonces le pueden quitar la residencia. Sí, pero no vas tú a tirar rata, Vali, ¿eh? Ya tengo ahí como que lo hablas como, ¿por qué ellos y uno no? Así no. Tiene como que sí, voz de envidia, ¿va? Sí, como que vos, así como, ¿por qué no vas a tirar rata? Abogada, sáqueme una duda, porque tengo una duda muy adentro de mí. Cuéntela. Ahí le va. ¿Existe eso de arreglar por tiempo? Porque pregunta un camarada que él tiene que desde el 99 y que se puede arreglar por tiempo. Y yo le contesto que eso de arreglar por tiempo no existe. Sí, sí existe, Don Cheto. ¿Sí? Así la gente le dice arreglar por el tiempo, pero hay una ley que se llama cancelación de deportación. El problema es que solo se puede aplicar ya estando en procedimientos de deportación. Sí, pero bueno, quiero interrumpirla nomás por no porque no quiera yo perder, nomás porque quiero que dejar las cosas en claro. Claro, pero claro. Así de llegar yo y decir, tengo aquí 30 años viviendo, den mi papel, no. Y no existe. No existe, pero si ICE lo encuentra y lo pone en procedimientos, no vayan a firmar una salida voluntaria. Quieren pelear el caso, quieren ver al juez para poder aplicar para eso lo que se llama cancelación. Entonces tienen que enseñar que han estado aquí físicamente 10 años en el país. Y también necesitan familiares, ciudadanos estadounidenses o residentes como cónyuges, padres, hijos, que van a sufrir extremadamente. Esa es la parte que es lo más difícil probar. Sí, pero claro. Sí, más pero o menos, no imposible. Pero tienes razón, Don Cheto, no existe un alivio simplemente por llegar al país, punto, y aplicar. Imaginas no. Que hubiera. No, bueno, dice, bueno. Don Cheto, quiero preguntar a la abogada, nosotros tenemos el permiso de trabajo de la visa U, me pregunto si hay algún permiso para salir a México o porque un familiar de mi esposo está muy enfermo, pregunta Elizabeth, ¿se puede salir con un permiso de trabajo de visa U, abogada? No con el permiso de trabajo, si ya le aprobaron la actual visa U, alguien puede salir, pero tiene que coordinar con su abogado porque el día antes de salir tiene que firmar documentos para pedir un perdón, porque otra vez, alguien que ha estado aquí ilegal más de un año, el minuto que salen, castigo de 10 años, entonces se tiene que pedir un perdón antes de salir y no pueden estar afuera más de 90 días, pero todo eso se tiene que coordinar con un abogado. Y que tengan ya la visa uno, nada más el permiso de trabajo, ¿verdad? Dice, Don Cheto, tengo una hija de 16 años, no alcancé a meterla en lo de la aplicación del DACA, ¿todavía se puede? Hay posibilidades, ya sabemos que hace más de una semana la Corte Suprema aprobó que la ley regresa desde como que si desde el principio, cuando Obama dijo que empezaba el programa. Pero estamos esperando la regulación del servicio de inmigración para que siga la regla de lo que pasó en la Corte Suprema. Entonces, sí van a poder hacer nuevas aplicaciones. Al mismo tiempo, les aviso que esta administración en cualquier momento puede de nuevo intentar parar el programa de DACA. Ojalá que no lo vaya a hacer, pero basado en la orden, sí van a poder hacerlo. No lo están aceptando hoy día, pero ya pronto lo van a poder hacer. Entonces, empezar a preparar con sus abogados. Oh, eso está chido. Juntar las evidencias, ¿verdad? Porque se tiene que juntar muchas evidencias y confirmar que califican. Pero está chido porque hay muchos que ya, que a mí me han dicho, hey, todavía puedo aplicar para el DACA, entonces prepárense porque en adelante se va a poder, está chido eso. Así es, y si se abre la ventanilla, van a querer hacerlo rápidamente. Vamos con Fabián en la número 3. Fabián, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Cuéntanos. Mira, Giselle. Sí, claro. Buenos días, Giselle. Mira, mi hermano murió la semana pasada y mi cuñada ya tenía su cita para migración en Ciudad Juárez, pero cuando cerraron la frontera se la cancelaron. Ahora está esperando que le llegue otra vez su cita, pero quiere saber si se cancela porque murió mi hermano o sigue su proceso, o si está protegida, porque ya, o no, es la pregunta más bien que tengo, que qué es lo que va a pasar ahora que él ya murió. Wow, qué triste eso, que es muy, muy triste. ¿Sabe que va a poder seguir? Ahora, la pregunta es, ¿su hermano era ciudadano estadounidense o residente? Residente. Residente. Ahí hay un problemita. Sí va a poder seguir el trámite algún día, pero recuérdense que la semana pasada el presidente firmó otra orden ejecutiva, donde hay una extensión. ¿Se recuerdan que en abril lo mencioné? Donde él paró todas las aprobaciones de la residencia para la gente que va a sus citas consular. Hay una excepción y esos son los cónyuges, ¿verdad? Esposo o esposa de un ciudadano o los hijos menores de 21 años. Pero todos los otros familiares, incluso cónyuges de residentes permanentes, no pueden hacer sus trámites, no pueden hacer la entrevista final y el gobierno no les va a aprobar la residencia hasta el 2021. Entonces, el jueves pasado, el miércoles pasado, hubo una extensión a su orden ejecutiva de abril y dice que no van a dejar entrar los familiares de los residentes, ni para los ciudadanos, los padres, los hermanos, los hijos mayores de 21 años. Ahora, pueden seguir tramitando sus peticiones, pueden seguir sometiendo con inmigración, pueden hacer todo. Lo único que no van a poder hacer es salir a su cita consular hasta enero 2021, cuando reabran las puertas, ¿ok? Pero ella, aunque él falleció, hay tres diferentes modos de poder seguir ese trámite cuando ya puedan hacerlo. Va a necesitar alguien más que entre como su sponsor, lo que se llama el patrocinador para el affidavit of support, el contrato de mantenimiento. Sí, no importa que ella está en México, no hay ninguna diferencia que ella está en México. No, la orden dice que no deja entrar a nadie en estos momentos, excepto, ¿verdad?, si son los cónyuges y los hijos de ciudadanos. Él puso un paro a todo eso porque está hablando de que los trabajos de los estadounidenses y que quiere por el coronavirus, dice que no va a dejar aprobar ninguno de esos casos. Pero sí lo va a poder hacer, pero no hasta enero del 2021. Entonces va a seguir esperando esa cita y no va a poder entrar hasta ese tiempo. Pero la buena noticia... No es tanto tiempo, ¿verdad? Al menos. Sí, exactamente. Va a pasar ese tiempo y la buena noticia es que aunque falleció el esposo, alguien más van a tener que empezar a encontrar esa persona, un ciudadano, un residente que puede firmar ese contrato de mantenimiento para poder entrar en el futuro. Ok. Don Cheto, ¿usted tiene alguna...? No, yo tengo pregunta. Marta, nomás quería pues saber si le seguimos en los teléfonos o le damos aquí champú a las que me mandan por Instagram, Don Cheto Alegre. ¿Tú dirás que tenemos muchas llamadas o puedo acá? Sí, todavía tenemos llamadas, Don Cheto. Cálese pues con una de acá. Ok, vámonos con Antonio, la número 5. Toño, ¿estás en vivo, hijo? ¿Aló? Antonio. Sí, bueno. Sí. Buenos días, allá en cabina todos. Buenos días, bebé. Pregunta para la abogada. Mire, en el 2004 tuve un abuso de policía, incluso iba manejando con mi hermano y simplemente por ser hispano me detuvo, y entonces el policía era un policía latino también, no quiso hablar español conmigo y se puso agresivamente con nosotros, incluso nos dijo que si hablábamos o hacíamos algo, le iba a disparar a mi hermano. Le puso la pistola en la frente. Wow. Se armó un escándalo, llegaron como unos 40 oficiales policías y uh-huh. a mí me llevaron arrestado. Ahora mi pregunta es que nunca seguí el caso, llegaron abogados, nunca seguí el caso y no sé si eso todavía exista en un expediente. Mi pregunta es que si puedo calificar para la visa U. Okay, Antonio, eso es un poco difícil, y la razón que le digo eso es porque usted tuvo que haber hacer un reclamo contra ese policía para ver si él hizo el mal, porque lo que me ha dicho es que usted fue arrestado por lo que el policía dijo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que hay posibilidades que ese reporte existe, pero yo me imagino que ese reporte contra usted y el arresto contra usted va a decir que usted hizo algo malo, ¿verdad? Yo me imagino que el reporte va a leer así. Si usted hizo un reclamo contra él, ese es el reporte que se necesita para poder intentar la visa U. Pero si usted nunca lo reportó al supervisor de él o a la estación, entonces no va a poder hacer la visa U, ¿verdad? Solo va a salir el arresto suyo. Pero esa es la gran pregunta. Podemos investigarlo, pero en general, para todos los demás, si hay un reclamo contra un policía porque hizo algo ilegal el policía, y ese caso se abrió y hubo una investigación, sí, hay posibilidades donde se puede hacer una visa U. Pero necesitamos, cada caso es muy especial y diferente, tenemos que analizar cada dato en ese reporte, pero necesitamos reporte o documentos de la corte que el caso fue a la corte, ¿ok? Ok, entonces ahí está para la misma. Sí tiene un caso rarón en mi compa. Sí, un poco raro. Y no sabemos los documentos, ¿verdad? Pero podemos pedir esos archivos y revisarlo todo para estar seguros. Oye, Don Cheto, tengo dos hijas en México, ellas viven en México. Una tiene, ahí ya se me apagó aquí. Una tiene 20 y una 18. El papá de esas niñas es residente y puede pedirlas. Sí. Okay, un residente permanente, papá pidiendo a sus hijas de 18 y 20, entonces las hijas son las que necesitan la ayuda de inmigración, sí, 100%. Un residente permanente puede pedir a cualquier hijo o hija que no esté casada. Esa es la clave. No importa la edad, pero sí lo puede hacerlo. Sí, 100%. Oiga, abogada, yo tengo una que me acaban de mandar. Dice, estoy arreglando en estos momentos papeles y tenía mi cita, pero por esto del coronavirus me la cancelaron. Ya he salido varias veces a México por trabajo, pero no sé si ahorita, como está la cosa, pueda salir o no. Dice que solamente tiene el advance parole. Ah, okay. El advance parole es un permiso donde le está pidiendo a inmigración que pueda salir. Ahorita con todas estas órdenes ejecutivas no ha afectado a las personas que tienen advance parole. Normalmente el servicio de inmigración le da ese advance parole por un tiempo de limitación. A veces solo le dan un viaje para salir y reentrar. Otros documentos dicen que pueden viajar la cantidad que quieren durante un año, pero la realidad es que no deben permanecer afuera más del tiempo que le indica el documento. Entonces, mucho cuidado, porque el problema ahí es que todo esto del coronavirus como que se está elevando otra vez, ¿verdad? ¿Y qué sí, tal claro. Si cierran de nuevo? No sé a dónde va, a qué país, ¿verdad? Pero si cierran las fronteras o las aerolíneas, ya no salen. Por ejemplo, en Ecuador ya se queda una persona afuera. No deben de salir, la verdad, en estos momentos, porque mucho puede pasar. Y si se quedan más de tiempo del permiso, entonces ahí ya se quedó afuera. Oh my God, sí, es cierto. Consulten con un abogado primero, ¿verdad? Para analizar. Abogada, y agradecemos las consultas que da usted aquí, también aquí Express. Muchas gracias, abogada. Gracias a la Liga Defensora, que nos presta a la abogada Nancy Guarderas. El número de la Liga Defensora, abogada. Claro, Don Cheto, el número es 800-333-3676, 800-333-3676, y también nos pueden encontrar en Instagram @defensora. Cheto, quítale el mute, que ya estamos al aire, oiga. Cante, Don Cheto, y lo oímos. Don Cheto, quítale el mute, ándale. Una hora más de Don Cheto al aire. Usted no lo sabe, en este momento estamos viendo a Don Cheto. Nos tiene en silencio, pero está cante y cante y nos está ignorando. Y pues bueno, sin recordar que tiene un show en estos momentos. Le valió gorro al viejo, eso sí. Oiga, saludos a toda la gente de Dallas, de Houston, en Guanajuato, todos Los Ángeles, los queremos mucho, Oklahoma, donde quiera que nos estén escuchando, les mandamos un fuerte abrazo y un beso muy grande. Viejón, despierte, oiga. No, grillitos, ya valió, ya lo perdimos. Vámonos con música, Ferrari, porque pues, de Kiki. El señor vino valiendo al viejón. Para sus segmentos y ya llega 3 minutos para cortar. Ah, el viejón está hablando por teléfono. No lo escuchamos, Don Cheto. No, no, señor. Nos está pelando. ¡Vamos al aire! ¡No, señor, no! Ah, pues, espérese, espérese, deje conectar, y es que menso de mí, el señor que les digo. Nomás le digo que llevamos 10 minutos. Ah, 10 minutos. Oiga. Ay, ay, ay, ay, ay. Ok, 5 minutos después de hablar a Buenos Días, familia. ¿Qué andaba yo tragando mocos? No, tú. No. Ah, me acompaña Elvin David Abiel Chino. Presente. Presente. Solís García ahí. Presente. Fíjese de que estaba yo cayendo en una... Caí en cuenta de una situación. ¿Una reflexión? Una reflexión. Pero no se asusten, no es una reflexión que yo vaya yo a agarrarme hablando como un loco, como al chino no le gusta que yo hable mucho, ¿verdad? Entonces, pero caí en una reflexión, ¿verdad? Hay muchas cosas nosotros que, que tenemos mucho en común, pero hay una cosa que se nos pasa que también tenemos en común. Hay una historia que se repite en todos nosotros. A ver. Nosotros en cabina, ustedes ahí afuera y todo el mundo en general. Todos tenemos una historia donde ya casi nos moríamos. Todos tenemos una historia que empieza o termina con y ya me andaba muriendo. ¿Era que sí? Sí, señor. Todos tenemos una historia como esa. Algunos tienen hasta más, pero yo estoy seguro que todas las personas del mundo compartimos un y ya me andaba yo muriendo. Finaliza o empieza o finaliza con esa frase, ya me andaba yo muriendo. Por ejemplo, una vez ya me andaba yo muriendo porque, y tienes una historia con eso, o no, o cuentas, mira, andaba yo en tal, tal, haciendo esto, lo de la, y ya me andaba yo muriendo. Y hoy quiero que por favor nos platique la gente, y me gustaría pues a mí en mi mente, ¿verdad? Que nos platicara su, ya me andaba yo muriendo. ¿Cuál es esa historia donde usted ya se andaba muriendo? Ay, a mí no me ha pasado, oiga, gracias a Dios. Ay, chiquita, pues entonces desconéctate y ve a vivir tu vida, porque no has vivido nada. Ay, Duchita, pues no dice que vivo la vida recia para que vea que no, no es tan pues, recia. Pues, ya te andaban muriendo, pues, ya te andaban matando, pero no te ibas a morir. La. Me sentí que me andaba muriendo, pero por amor. No, ah. No tiene, a lo mejor, todos teníamos un ya me andaba muriendo. Si yeah. Tú no, ve no. Vida, vuela. Pero... Pero saben que no participe en esta encuesta. ¿Por qué? Ese cabrón se muere, pero no lo mata. No, lo mata, pero no se muere. Ay, chino, prepara bien tus chistes, ¿eh? Porque luego no te sale el. No tiene importancia. Ándele, ándele. Bueno, tú no cuentas. Claro que sí cuenta. Si alguien lo matan y no se muere, eres tú, fíjate. A ver, entonces vamos a abrir líneas telefónicas a esta, ya me andaba yo muriendo. O sea, ¿cuál es esa anécdota que hay detrás de una vez que usted sintió que ya se iba a morir? Puede ser una enfermedad, una situación, un accidente, algo, un mal golpe, una caída, un robo. Yo les voy a platicar la mía, la del robo. Yo me he andado muriendo bien hartas veces. Pero una, por ejemplo, la vez que me encañonaron y me asaltaron. ¿Cómo? En la Gage, la Pacifica, a mano armada. Ah, cuando nomás se llevaron como $5, ¿verdad? El ladrón me la rayó bien feo. Qué feo caso. Y lo malo cuando uno se la rayan es que uno puede decir la tuya porque te trae pistola. Ah, sí. Muy, muy cierto, señor. Así de. Es lo que a mí me dolió, me la rayó bien feo. ¿Y? Como que era el dinero que pero me la rayó re feo. Me dijo de tu reterra. Tu reperra. ¿Cómo es posible que salgas a la calle con $5? Ey, hijo de tu reperra. Le dije, no, pues, no, pues, por ejemplo, esa vez, porque tú no sabes si ese vato andaba cruzado y le jala, y en una milésima de segundo le jala el gatillo y se acaba la leyenda. Sí. Es una. Dos, cuando crucé para Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Pues encajuelado ya ahogándonos, nomás que nos paró la migra y nos salvamos, y no, nos hubieran ahogado. Ay, ¿neta? Qué fuerte. Sí, sí, sí, estuvo bien. ¿O sea, lo descubrieron? Lo que pasa es que el pollero aventó a 6 personas en el carro. 6 en una cajuela, ¿vale? No, se manchó. Entonces estamos unos encima de otros, todos chuecos, y llegó un momento como a los 40 minutos que ya estábamos así, ya no podíamos hablar, y un vato de Guanajuato empezaba a gritar, nos vamos a morir, nos vamos a morir, así vuelto ya loco, ¿vale? Ay, no, qué terror, oiga. Sin resollar, así sin resollar, porque estábamos encima de otros, y bien caliente, sudi, sudi, cállate, y de repente el carro se frenó, y se escuchó como que se salió de la carretera como granzón, así, y dijo, y yo, esto es un vato ya medio desmayado, dijo, nos agarraron. Entonces cuando el carro se sale, lo bueno es que se huyó en silencio, y luego se oyó, ¡tac!, como que destrabaron la cajuela del carro. Y salen las 6. No, entonces como yo, arriba de mí un vato, ya desmayado, yo lo empujo con mis últimas fuerzas para que él abra la cajuela. ¿Me explico? Ajá. Iba un vato encima de mí, cara con cara. Nos dimos unos besotis. Ay, don Chin. No, pues estoy jugando, pues, más para no que no oír mi tangacha. Me asustó. Entonces yo estaba así, ya boqueando, así. Boqueando. Entonces yo empujo al vato y de repente cierran la cajuela de un manotazo y nos dice, no le abran. Cabrones, así, pero le da así como en inglés, cabrones, así. Ajá. Entonces, como todos estábamos ya moribundos, yo le digo así como en inglés, le digo, oh, please open tu hat. ¿Cómo le digo? Please open tu hat. Y así llegó yo a mi inglés, ¿sabes, perro? Sí. Y ya el vato, ok, y abre la cajuela y nos saca, no, pues así nos quedamos todos guangos en el suelo. Uh-huh. Y ya nos echaron a la perrera y pues ya. Ay, don Chito. Y al bote unos días y luego ya para afuera. Al bote. No. Pero esa vez sí sentí yo la muerte, ¿vale? No, pues claro, imagínese casi. Una vez que me arrastró el río también. Una vez que me arrastró el río y me arrastró. Ah, por andar de valiente. Y yo me andaba juntando con unos chiquillos más labregones. Y esos vatos se brincaban el río cuando iba bien creciente. Uh-huh. Y entonces, ¿a que tú no te animas? Y que era, y que pus de gallina culeca, y quién sabe qué, y me aviento, y yo, no, pues el río me arrastra, ¿vale? Me arrastra, hasta que yo ya dije, yo ya me morí aquí, ya me morí. Chico y yo, como de unos 11 años. Entonces me arrastra, y así en última, así cuando ya el último, me agarro de un zacate, güey, y la corriente me avienta, pero como yo me apepené con mi última fuerza, me logro pepenar allí, de hecho, acates que crecían ahí alrededor del río. Uh-huh. Entonces ahí me quedo quieto un rato, como para volver a agarrar fuerzas, y ya les grito al muchacho, ¡sáquenme! ¡Ey! Por allá lejos, me arrastró lejos. ¡Sáquenme! 40, 50, no sé cuántos metros, me arrastró. Y ya, sí. Pues ya me dieron la mano y me sacaron de allá, pero esa vez está en bien feo, vale, vomitaba agua, bien puerca. Ay, pobrecito. Ay, don Cheto, yo no sabía que, pues usted es un milagro ahí andante. No, y esas son las ladies, no te contaba cuando peleé. No, con no, ya, personas. Ya, señor. Esas no, ya son otras. No. Señor, ¿y ya, si no son... ¿y la gente qué va a contar, la hombre? Gente... Ok, está bien, nomás estoy poniendo mi ejemplo. Regresamos con su historia de la vez que usted... Ya se andaba muriendo. Uy, le tengo que contar la mía. Ay, no, tú no. Ay, no, bebé, ya nos imaginamos. ¿Tiene un callejón oscuro en la ciudad de Campton? No, señor. No, ¿salieron ahí unos morenos? No. ¿No? Estaba en la piscina y se puso café. No traían pistola, pero traían un arma. Tú dijiste, yo puedo con ellos. Pues no, señores, se equivoca. Ya cuando dijiste, ¿qué pasó aquí? Que no. Dispara. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Cuéntenos de esa vez que usted ya casi no la armaba. Nos escucha Don Cheto al aire. Traíamos aquí un hashtag, un hashtag muy bueno. Saludos a nuestro productor, uno de nuestros 18 productores, Paco Rodríguez, que dice, por poco y no la cuento, hashtag por poco y no la cuenta, buena, o sea, como, por poco y no la cuentas, que es una anécdota donde por poco ya no la contabas, viejón. Bueno, tenemos líneas llenas, pero pues también quisiera yo que fueran breves mis compañeros, porque yo fui muy breve en mi anécdota. Ay, señor, usted no fue breve, nos dio toda la historia de su vida, que sí parece de película, ¿eh? A ver, Chino, cuando ya no la, una vez que ya se andan muriendo un poco y no la acabas. Por eso dejé de jugar fútbol profesional. Ay, la otra. Si en esta cuarentena ya andas hablando solo, participa en el hashtag del día en Don Cheto al aire. Oiga, señores, pues estamos hablando de platíquenos cuando usted ya no la andaba librando. ¿Alguna anécdota de cuando usted ya sentía que no la armaba por poco y no la cuenta? Vamos con a las líneas telefónicas. Está con nosotros allí nuestro amigo Adrián, línea número uno. ¿Cómo estamos, Adrián? A ver. Hola, buenos días. Viejón, bienvenido. De modo que usted andaba jugando fútbol, ¿y qué pasó? Así es, Don Cheto. Antes que nada, buenos días a todos, y en especial a la buenos chiquita días. Bebé de la Giselle. Buenos días, bebito. Aquí la ando. La sin vida. No, me lo emociones que le da un infarto, pero a ver. El otro día escuché que quería fútbol, conocer hijo. Del barrio. Déjale a la mami que cuando quiera le doy un rol por el barrio. La llevo a comer taco. Ah, ya, es lo que ocupa. Eso es lo que necesito, bebé. Necesito vivir porque creo que me hace falta. Ya no te ofrece. A ver, ya platican después de lo del fútbol. Así es, Don Cheto. Fíjese que yo tenía un equipo de fútbol antes, ¿verdad? Y teníamos un equipo bueno. En la liga en la que estábamos, había otro equipo con el que teníamos pique, entonces teníamos un partido que era como el del desquite. Y no me acuerdo que salió la pelota, yo fui por ella para hacer un saque de banda, y ¡riás, qué azoto, Don Cheto! Yo cuando ya desperté, yo ya estaba todo cambiado en el hospital. ¿Sentiste algún dolor? ¿Te acuerdas de algún dolor o algo previo? No, nada más me agaché a agarrar la pelota y ya hasta ahí me quedé yo. Pero dicen mis amigos que llegó, cuando llegó la ambulancia, creo que ya habían sacado la maquinita esa de para los toques. Revivir. Para revivir. Como para revivir, ajá. El vibrador. Antes de que la usaran, como que di el último aire. Y ya yo cuando desperté ya estaba en el hospital todo cableado. Me aventé una semana en el hospital. Un brinco. ¿Y a qué edad? ¿Cuántos años tenías, Val? Como 25. Ay, Diosito santo, homi, no me digas eso, que yo soy hipocondriaco y voy a empezar a sentir cosas yo. A mí no me digan enfermedades, que yo soy hipocondriaco y empiezo yo a sentirlas, homi. Ay. ¿Qué le pasa? Un calambre en la pata. A los 25, ay, Diosito santo. Les cuento de Nesfo Online. Todos con la número 2, Marcos. Marcos, ¿qué pasó, Marcos? A ver, platícanos cuando ya no lo andabas contando, vale. Buenos días, Don Cheto, primero que nada. Buenos Hello, días. Marcos, good morning, tell us. Mire, Don Cheto, nosotros somos, yo soy de Puebla y éramos comerciantes. Llevamos tres personas en una camioneta de 3 toneladas. Vendíamos toneles vacíos, de que se ocupan los toneles allá en México, pues para almacenar maíz, agua, lo que sea. Sí, los tambos, toneles, pues. Entonces andamos ahí en la Mixteca de Oaxaca y Guerrero. Y íbamos a un pueblo, pero ya se nos había hecho tarde y ya estaba oscuro. Y ahí vinimos bajando las cumbres, que son caminos de terracería. Yo y mi compañero manejando, yo y su hermano en medio, y yo en la orilla del otro lado ahí. Y de repente nomás cuando yo estaba buscando un cassette para poner la música, cuando de repente miré que la camioneta se jaló para el otro lado, como que si la jalaron para el voladero. Nos fuimos de frente, dimos como 6 vueltas. y nos atajaron tres árboles que estaban en la falda del cerro. Si no hubieran estado esos tres árboles, Don Cheto, hubiéramos caído hasta el fondo de la montaña. De la barranca. Oh, my God. Oye, ¿no? ¿Y cuántos años tenías tú cuando eso, Vale? Yo tenía 14 años, Don Cheto. No, la andabas contando. Ay, era así una desgracia. Deja darte la bendición, una cruz del cielo baja ahí en tu cuerpo. No, ya, señor. No, tú estás 20 horas en dar la bendición. Hosti, que el chino me está detuniendo. Ya sé. Berta, line number four, let's go to Berta. No está ya. Ya no está. Vamos con Luis, line number five de Texas, line number five, Jordi Rebe. Hola. Luis. Hola, sí, buenos días. ¿Estás en Marte o qué, güey? Cuéntanos de cuando no la andabas contando, viejón. Mira, viejón, esa ocasión estaba cenando ahí con una familia y llegó un pinche cholito de esos de barrio. Y pues traía broncas con otro amigo. Llegó tirando balazos con un rifle de 22. 6 balazos a mi silla, de espaldas, y nomás uno me pegó. Pero... ay, 6 balazos. ¿Pero te dieron 6 o disparó el vato 6? No, 6 balazos a mi silla le pegó, yo de espaldas, y nomás uno me pegó a mí. Y deja darte la bendición. Una cruz del cielo. No, está bien. Está vivo. Por eso, para que me lo protejan. Sí, doble bendición. Mira, guacha la raza del Instagram. Dice Ángel, Don Cheto, yo a los 3 años ya no lo andaba librando porque me tomé una botella de cloro. Oh, no, pues está fuerte, ¿eh? Sí, no, pues sí sé. Dice por acá, Don Cheto, yo una vez ahí en Zacatecas y me fui con mis abuelos a una ciudad, a la ciudad de Zacatecas, pero nos agarró una tormenta de tierra horrible. Duramos 5 horas en el tráfico, bajo la tormenta, que nos movía rezo el tráfico, y yo a esa edad pensé que no la iba yo a librar. Oh, María, no quisiera librar, chica. Oh, my God. Dice este vato, Alex Ocampo nos gana a todos, dice, Don Cheto, ahí le va, yo no la andaba librando, a los 18 años traía niveles de azúcar de 640. Oh my God, no. Vámonos con música, así cerramos. Y queremos cerrar este bonito segmento con la experiencia de Giselle. Ya le... ¡El Conde! Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Oigan, y les quiero contar la historia de una tía en San Luis Río, Colorado, Sonora, donde decidió darle una lección a su sobrino, luego de que... Ah, yo pensé que era tuya. No, la tía de un niño, porque humillaban a una niña de bajos recursos, él y sus amiguitos. Esta niña pasaba todos los días recogiendo plástico, recogiendo botes para ayudar a su familia, pues a juntarlos y poderlos vender para sacar dinero. Bueno, pues estos niños básicamente le hacían bullying. La tía se dio cuenta y lo que hizo fue ponerle un cartel enfrente que decía... vendo chicles por haber humillado a una niña de bajos recursos, igual en la espalda, y lo puso a vender chicles, señor. Y toda la gente que pasaba le tenía que dar explicación de lo que había hecho. Y ahora vale, bien. Pero se ve chiquitillo el niño, ¿no? No se ve tampoco así como sorgatón de 12 años, porque ahí sí como que te cala más, pero qué bueno que desde chiquitos les estén dando lección. Pues es que esa es la realidad, digo, si los dejas a esa edad que empiecen a burlarse y a hacer bullying, pues imagínate, claro, de grandes. Van a ser entonces, unos patanes. Entonces, ahora el niño, todos los días, cuando la niña pasa recogiendo botes, al niño le da el dinero que juntó de los chicles para que ayude a su familia. Oh, mucha raza la aplaudió a la mamá, mucha raza la juzgó. A la tía. A la tía, ¿qué opina, Giselona? Yo la neta, Don Cheto, a veces pienso que sí es necesario ese tipo de lecciones, porque si no, se va a quitar el lado humano de las personas, cada vez vamos a creernos como mendigos animales, y yo pienso que no hay nada como la bondad, así que le enseñe el respeto y la bondad hacia su prójimo. Bien. ¿Tú qué piensas, tía Giselle? ¿Tía está ahí? ¿Tío está ahí? A mí me parece muy buena solución lo que hizo la tía, me parece que hay que predicar con el ejemplo, y si el niño estaba portándose mal o teniendo actitudes malas o egoístas o mean, como dicen aquí, pues qué bueno que lo hizo para que aprenda que a todo mundo se le debe de tratar bien y hay que ser humildes. Está bien. Está bien. ¿Tú, China, Cone? Pues es que ya vivimos en una sociedad de cristal, señor, donde ya ahora hasta la que no comes te hace daño. Entonces... Ah, no, pero espérate, una cosa es de que eches carrillo y otra es de que te burles de alguien por ser pobre. Ah, no, claro, claro, y yo creo que estuvo bien es el detalle de que hubieran puesto el niño a que entendiera, pero también ya, o sea, la gente... A veces, yo me acuerdo que de niño éramos bien carrilla, señor. Bullying machín, te agarrabas a golpes, ya con eso casi, pues, se te, ahora sí que te dejaban de sí, tirar. Sí, pues definitivamente, pero son otros tiempos a la mejor. Y ahora son otros ya. Tiempos donde ya, sí. Pero a ver, yo te pregunto, Chino, cuando tú vendías bonais y no se te entendía y la gente decidió correrte, eso no era bullying. ¿Qué hiciste? A ver. ¿Te madreaste a la gente de bonais para decirle no me corran porque me están bulleando? No, fíjate. Yo nunca vendí bonais. ¿Bonais? No sé ni qué es eso. ¡Bonais! A ver, por favor. ¿Cómo no vas a saber qué es bonais? Y yo que me vine a los 8 años sé qué es bonais. ¡Bonais! ¡Bonais! En el DF, en el Estado de México, no venden eso. ¿Bonais? Nosotros... Ah, claro que perdón, sí. Bueno, perdón, mía. En el DF, güey, vendían gelato. Nosotros somos no de paletas Dop. Somos de paletas Dop para arriba. Por o sea, favor, yo no sé qué estás hablando. El Bonais vendían en cada semáforo de la Ciudad de México. Mira, lo más pobre que llegué a probar fue la Osolanda. ¿Okay? La Osolanda. Otra empresa. Mira, tú, para empezar, Chino, no eras del Distrito Federal, no eras Ciudad de México. Tú eras de... Chocotlán, Texcoco, con el puro nombre y Chocotlán, ya te imaginas tú qué tierra, cuajencia, güey. El nivel que andamos manejando. Ahora es ahí. Tú también, mucha hipocresía en tus palabras. ¿Por qué, señor? Porque ahora sí defiendes a los tiempos nuevos, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la hipocresía. De la hipocresía que tienes ver, ahí, señora. Tú y muchos colegas tuyos. Ahorita todo el mundo que hay, sí, que Pride, que Gay Pride, que Gay Pride 2020. Uh-huh. Y cuando madrearon a Fabiruchis, Dios Padre Nuestro le rezaron. Confirmo, señor. A Fabiruchis, nadie dijo nada. Nadie, no me lo eran otros tiempos, señor, eran otros tiempos. Ya no me lo defendió, me. Le pusieron una buena Fabiruchis allí, bien feo, y nadie metió las manos por él ahí. Es que Fabiruchis no era de la comunidad. Él dice que le gustan las mujeres. ¡Ponte el orgullo! ¡No te engacho! ¡No es! ¡Ese detalle te salva! Hey. Oiga, estuvo súper el programa, la verdad. Hoy se jaló la gente con sus historias de que casi ya no la armaban en esta vida. No, y los que estuvo quedaron muy bueno. Tú nos quedaste de ver, bebé. No ha vivido nada. Nomás les digo que este fin de semana voy a vivir la vida recia para tener la mía el lunes. No, pues ahí sí vivió la... Sí, a él le gusta que le espanen en la cara y no se muere. No, ¿Para qué? Si no quieres que cuente las veces que a ti te maté y no te moriste, mejor cállate. A ver, señor, nada. La vez que te disparé en la cara y te quedaste intacto. Ay, bien, sí. Se van a callar, Lepirus, ¿ustedes pues o qué? Confirmo. La voy a que ella les gusta fantasear, pero jamás. No, mi chinito, yo meto las manos al juego. Señor, le pido que no lo haga. Sí, por favor. ¿Qué no andamos? Se va a quemar. Ahí. Sí. Se va a quemar. No, si anduviera contigo me quemaría, machín. No. Yo soy la befa de Said, por eso. Señor, dije, ¿usted cree? Si yo fuera gay, tuviera esos gustos tan gachos, no, hombre. Said es guapo. Mira, es nomás guapo. Te digo algo, Chino. Si tú tuvieras algo que ver conmigo, serías el más feo con el que hubiera andado. Nomás te digo. Eso sí. Confirmo. Sí. Yo le conozco los exes a Said y la neta, uff. No, pues sí, ser gay, qué mal gustos, hijo. No, la neta no. No, es que yo estoy no tu parámetro, Chino, es tu parámetro. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. No, para que veas, son tus parámetros, Chino. te va, mira, con todo respeto, mira, hay una cosa que se tiene que decir, con respeto, a las mujeres, a la gran mayoría de las mujeres, les gustan los hombres con el, con cuadritos. Sí. Confírmame esto, Giselle, por favor. Correcto, señor. Al 90% de los hombres con cuadritos en la el problema aquí es que al 90% de los hombres con cuadritos en la panza, ajá, no les gustan las mujeres. Confirmo. Confirmo. Entonces, ¿a qué va este, este? Porque aquí son números, señores. Aquí están dejando números, sí, cantidad y cifras. En la comunidad gay hay mucho guapo chino. Obviamente, y tú nomás conoces al gay de tu pueblo y a lo mejor no está guapo, pero la comunidad gay abunda. Pues entrele, atórele. No le voy a atorar. Porque no es mi cotorreo. Pero tú estás joven. No te detenga. No, señor, no. Mira, tú ya andarás guñándole a los 40. Ay, señor, ya le rasguñó hace rato. Ya le rasguñó hace unos años. A los 40 se pierde en las inhibiciones, chino. Señor, ya fui por décima vez al doctor y estoy bien. ya por décima vez dice. No, pues yo nomás digo porque no te detengas, porque luego al rato vas a estar viejillo y ya que entra a pelar, nadie vas a andar ahí. Vas a andar gastando tu feria ahí para agarrar a Zambar y mejor no. No, estoy bien así. Me encantan las mujeres. Me encantan las viejas. Las viejas. Bueno, pues sí. Ya nos vamos. Giselle, ¿qué plan tienes para hoy, hija? Grabar, Don Cheto. ¿Grabar qué, güey? ¿Grabar qué? Pues unas cosas, Don Cheto. Grabamos nuestro podcast, señor. Sí. A inviten a su podcast, bueno, ¿no? Pues ahí estamos, Trisom Live, para que nos oigan. ¿Trisom Live? Sí. En Viking. No, que nos vean todas las mañanas. Cheto, mañana estamos en Estrella TV, todas las mañanas a las 7:06 centro. Está Tomás Rubio, está Rosy Martel, está Natalia Garduño y obviamente dando la información de entretenimiento. Y visita la más guapa de la televisión, Giselle Cheto. Bravo. Y esta yo. Natalia sigue casada con el beisbolista. Ahí sí, está. Todavía. Dando el debate. Oh, mira, qué bonito tú. ¿Y esta Rosy Martel tiene novio? Soltera. Por si va a querer, Don Che. No, yo no voy a querer nada, hija. Deja de estar aquí enjaretando mi gente y yo soy un hombre de respeto. De respeto. Tengo mi esposa que quiero mucho. Pues con todas las colaboradoras no se le nota, Don Cheto, Oiga. Es más por volado, por hacer rir a la gente. Agradable. Lo hace por el show. Lo hago por neta. Lo hago por el show. Yo no hago por la dencia. Hago por el show para que las razas digan, ay, tu viejito. No, yo soy un hombre. Oigan, mañana quiero tocar un tema difícil, pero que se tiene que tocar porque no sé si alguien más lo ha tocado, pero como nosotros no oímos otra radio, aquí no se ha tocado. Entonces, la cuarentena está poniendo a prueba el matrimonio, señores. Mucha raza se está divorciando y se pide divorciar en cuanto acabe este rally. Totalmente. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Yo iba a decir una leperada, mejor no voy a decir leperada. No es lo mismo, te amo, mi amor, en un día donde 8 horas, donde entre 8 y 12 horas de trabajo y estar todo el día encerrados. Entonces ha subido mucho el índice de peleas entre matrimonios. Exacto. Y mañana vamos a hablar de eso. La cuarentena está acabando con tu matrimonio. Mañana no se la pierda. Ay, Don Cheto, qué apasionado. Cuénteme su historia y Don Cheto les abre su corazón. Les abro el corazón. Yo siempre he sido un hombre muy abierto. Hasta mañana. Los quiero. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.